destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Superheroes, I make this solemn pledge to use my powers for good, to fight for justice, and protect the innocent, to aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Y bueno, estamos aquí en Destripando. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles a los miembros de este honorable podcast. En esta ocasión somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi diestra se encuentra mi carnalito del alma, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Días, güey. Alguien me robó en la noche. Lo que no saben es que en realidad llevamos desde ayer grabando y ese es nuestro décimo intento, güey. Bueno, pero bienvenido, Carlos. ¡Vivo México, cabrón! Y por cierto, hasta que no hagan control de esfínteres de sus hijos, realmente yo don't know shit. You don't know shit, definitivamente. You don't know shit. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. Sí. ¿Escuchó usted bien? No está en una realidad alterna. Yo digo que sí. A través... Nuestro Booster Gold. No, es como el Wave Rider. La versión alterna. Sí, no sé si es el Wave Rider o el Way Rider. Porque ya sí, saliendo desde el Vanishing Point... saliendo desde el Vanishing Point, tenemos al mismísimo Master Podcaster, a nuestro gran DC. ¿Qué tal? Pues aquí venimos. Al parecer, después de Multiversity hubo un cruce raro, así que aquí estamos en persona, no en el Vanishing Point. Exactamente. Y Armando allá en el Bleed. Lo tenemos en el Bleed. No alcanzó a llegar, se le fue la nave y está en el Bleed. Bueno, rápidamente para empezar este programa, tenemos que... ¿Con qué vamos a empezar? Superman, no. Snyder, haters, no, ya eso es para pa el rato. Avengers, no quieren saber nada de Avengers porque los spoileamos. ¿Qué te parece si hablas de Buster Gold? ¿Por qué Gold? No te hablas algo de la línea futura? Viene la Legión. Exactamente. Somos tres y medio. Te voy a dar chance porque Armando te callaría ahorita, güey. Te diría que le vale madre. Así que puedes hablar cinco minutos de la Legión. No, ya no quiero, güey. No, fíjate que no es tanto de la Legión. Aquí hay algo muy interesante que estamos comentando Dan y yo antes de iniciar la grabación del programa. En lo que tú controlabas ahí los poderes mentales, todo lo que se viene. Estamos comentando que Kit Giffin anuncia que trae a dos personajes para su Justice League 3000. Ajá, estamos hablando de Ted Kord y de Michael Carter. ¿Quiénes son Ted Kord y Michael Carter? Bueno, Ted Kord es Booster Gold. No, es cierto, es Blue Beetle. Es Blue Beetle. No. Ted Kord es Blue Beetle. Ted Kord es Blue Beetle. Para quienes se acuerdan de alguna realidad que alguna vez existió y la añoran, porque no ha salido en esta realidad nueva, que supuestamente es buena. Ya salió Ted Kord. Es una versión más joven. Es hipster. Aparece en Forever Evil, si no me falla la memoria, con Lex Luthor cuando trata de adquirir su compañía. Es el chavito. Exactamente. Es el chavito el que le dice, bueno, véndeme la compañía, tu papá, y vámonos, ¿no? Y al final de repente le dice, te perdono, güey. Sí, ahí está tu compañía. Y te compro quédate tu compañía y haz lo que necesites, ¿no? Es el acto de bondad que tiene Lex Luthor para decir, necesito rating para que me acepten en la liga, que lo acaban de aceptar ya. No, oficialmente salió ya dándole la mano a Superman. Pues así como que el blackmail funciona, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿Qué quieres que te diga? Sí, regresa Ted Kord Blue Beetle, porque en el nuevo 52 ya apareció Ted Kord, pero no como Blue Beetle, simplemente como Ted Kord. Pero esto está raro, ¿no? O sea, si te puedes analizar, está en raro. En Ted Kord, aparte, Blue Beetle ha tenido varias encarnaciones. De hecho, sigue vigente Jaime Reyes, ¿no? Porque él sí estaba bien establecido como el Blue Beetle actual. No sé si sigue vivo o muerto. Pero Nuevo 52 y Nuevo 52 es James Kings. A Jaime Reyes. Bien. Para ser políticamente correcto. ¿Qué, yo, motherfucker? Exactamente. Ese es Robin. Es el nuevo Robin. Es el nuevo Robin. Hey, yo, motherfucker. Sí, Are you talking to me? Sí. Are you talking to me? Who the fuck you think you are, you motherfucker bat? I'm not a Robin. I'm a dark bat. Oye, pero ese sí suena que él sí se roba las llantas del Batimóvil, ¿no? Sí es muy de gueto este cuate. Pues, totalmente. Pero bueno, sí, previo chavito, por lo menos sabemos que quiere estudiar y ser alguien bueno. No, eso es dijeron Zero Year. No sé qué haya pasado en los años mozos. El güey lo que quería era nada más que el acertijo levantara el baneo que tenía en Gotham para poder salir a robar llantas a Bloodhaven. Pero bueno. Bueno, pero Blue Beetle, acuérdate que es del 39, ¿eh? Sí. Blue Beetle es de Charlton, de hecho. Creo que es de Charlton. Es Mystery Men Comics número uno, en donde sale. Y es Dan Garrett. Sí. Que de hecho hay una encarnación. Hay dos versiones de Dan Garrett. La que es del Golden Age, que esta sí es Golden Age. Este es Fox Comics, ¿eh? Y después se va a Charlton y Charlton ya lo absorbe. Ahí es donde empieza la diferencia. Es cuando es de Fox Comics, es una versión, o sea, la Golden Age. Cuando lo tiene Charlton, es obviamente uno de los personajes menos conocidos. Creo que fue conocido hasta el 86, pero bueno. Que es la versión que trae el escarabajo. Ya es egipcio, ¿no? Todo el escarabajo de Khufu. Ajá. Bueno, que está ahí en la pirámide, que tiene mucho que ver. Pero obviamente como Charlton Comics no lo utilizaban tanto, no era tan reconocido. Al final le dieron Batman Wannabe, un Robin Wannabe, pero ese volaba, tenía poderes. Ahora más shazamesco el asunto. Exactamente, y aquí hay una nota curiosa, no me acuerdo si la han mencionado. Hay una serie de documentales muy interesantes de PBS acerca de superhéroes, donde hacen una revisión de orígenes de personajes y le preguntan al creador de Blue Beetle, ¿podrías decirnos cuál fue la inspiración para crear este personaje y su nombre? Y él dice, te lo puedo resumir en dos palabras, Green Hornet. Y de ahí surgió la idea para sacar a Blue Beetle. Sí. Exactamente. O sea, es bebé. No, ya está grandecito, sí. No, Green Hornet es G-H. Green Hornet. Es el Green Hornet, güey. ¡Me vale madre! ¡La G es muda! Muy payolesca. Destripando. Sí. Gramatical y ortográficamente correcto. Polite. Pero bueno. A ver, pero espérate. Entonces, Blue Beetle es... O sea, tal cual se inspira en Green Hornet. Exactamente. ¿Sí? Vio que era el personaje que estaba funcionando y por eso es un personaje que no tenía tantos poderes al principio. Era más una onda vigilante. Claro, traía el escarabajo místico, pero porque tal él cual... era en Charlton, me parece que era arqueólogo, ¿no? Sí. Es más como Indiana Jones, la onda de hecho, y todo eso. De hecho, ¿no? Es donde encuentra... Es como Rex Mason. Metamorfo, que llega, pero obviamente no le fue tan mal. Metamorfo, sí. Encuentra en una excavación el escarabajo, le habla una voz y le dice, tendrás poderes. Es así como la lámpara mágica. Te daré poderes cuando menos los necesites, güey. Tú sóbame y yo te daré complaceré. Poderes. Exactamente, tus deseos serán realidad y los míos también. Pero... tus sueños serán realidad y mis deseos también, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que esa es la versión. Por eso hay dos Dan Garrett. Uno que es Golden Age, que sí es Golden Age, que es Dan Garrett. La segunda versión que es Dan Garrett. Creado por Charles Nicholas. O sea, Charles Nicholas Wojcicki. O sea, que medio polaco ha de ser judío polaco. Judío totalmente, güey. O sea, recordemos que el 99% de los superhéroes creados en esa época son descendientes de judíos. De ascendencia judía, ajá. Exacto. Entonces, durante el Silver Age, que es Charlton, que es... es otra versión de Dan Garrett. Ajá. Menos conocida que la primera. Es la del arqueólogo, realmente, ¿no? Menos conocida que la primera. Hasta que compra los derechos. La primera, ojo, nada más. Era un policía novato. Ajá. Sí. Tal cual. Era un policía. Punto. Muy onda. Que de hecho, y ahí viene la mención. Acuérdense que todavía no estaba en boga el boom que metió el mismo Batman cuando se crea. Del detective. Exactamente. O sea, eran policías, o eran boxeadores, o eran Any Day Men. Que de hecho, lo que siempre hemos comentado, en ese entonces no eran... Mystery Men. Exactamente, no eran superhéroes. Sí. De hecho, salió en Mystery Men. ¿Qué es lo que la gente no entiende, no? Hay una gran diferencia entre ser un vigilante, un hooded vigilante y un Mystery Men. A ver, por favor. El vigilante, obviamente, es lo que hemos visto, por ejemplo, en Arrow, en la primera temporada de Arrow, comentando. Es el güey que llega, anda trepado en las azoteas, viendo que pex, haces el mal y te atraviesa con una flecha. O sea, mata. Punisher. Exactamente. Punisher es la máxima expresión de un vigilante. Totalmente de acuerdo. Ajá. Okay. Luego está el Hooded Vigilante, que ya es más elaborado, su trajecito, que no trae la calavera del Día del Muerto. ¿Esa temporada 2? No, sí. Algo así por el estilo. No, en los... el Hooded Vigilante está, por ejemplo, el del mismo nombre. Vigilante. Sí, exactamente. Por cierto. Que vendrían siendo los personajes que utiliza Alan Moore en Watchmen del Golden Age. De Dollar Mode, el idiota que se queda. El Hooded Justice. Todos esos, el Hooded Justice. Ajá, son los Hooded Vigilantes. Que de una u otra manera tienen un disfraz más elaborado, pero no los exime de asesinar. Ajá. Y el Mystery Man simplemente se pone la mascarita y anda ahí, ah, jaja, dos, tres madrazos, te amarro al poste, poste, no sé, estuvo, ¿verdad? Estuvo y sí, sí, exactamente. Y se los entrega a la policía. O sea, no toman las veces de juez, jurado y... Ejecutor, es correcto. Ajá. Esa es la diferencia entre los tres. Todo lo que es el JSA después de la Segunda Guerra Mundial, ajá, ese JSA que tanto añoran, que a mi carnalito le gusta mucho lo que maneja Jeff Jones, el paso del el pase del manto. Como Justice Society. Exactamente. Para mí es lo mejor que he escrito. Esos son Mystery Men. Ajá, The Atom, Al Pratt era... Estamos hablando de Wildcat, que va a salir en la serie de Arrow, por cierto, ya se ve su gym. Ajá, Ted Grant, por lo menos. Ted Grant, Dr. Midnight, clasicazo. De hecho, el mismísimo Espectro, lo que comentábamos, creado por Siegel, era un Mystery Man. Ajá, era un Man of Mystery. Porque los Mystery Men era es una película. Es una película y muy buena. Si no la han visto, tienen que verla. Ahorita que estás mencionando, me llamó mucho la atención y ver cómo el origen de estos personajes tiene mucho que ver con las épocas que se está representando. Por ejemplo, no son los héroes de ciencia ficción. Esto es previo. Son personas que, curiosamente, sí tenían trabajo. No tenían que ser el millonario que con eso se podía pagar todos los gadgets. Ni tampoco las encarnaciones más recientes como los héroes, no sé, la onda de Milleresca. Que son los chavitos que de repente tienen la afición por un personaje y lo tratan de imitar. Entonces es muy curioso cómo van representando. Exacto, Kikas es un ejemplo de los héroes más modernos. O por ejemplo lo que está haciendo ahorita Grant Morrison en Annihilator. Ese sí, de veras, de los cómics de Mark Millar, es el que le doy mérito en sí. Porque sí realmente retrata... Es una enajenación que existe con el medio. Tú has visto documentales de hay cuates que se disfrazan y tratan de ser justicieros. Sí. O sea, Phoenix Jones, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Exactamente. ¿Qué digo? Y te narra la inutilidad de que queda, por ejemplo, el de voy a volar y madre, güey. Pues bienvenido a la realidad, güey. Exactamente. Digo, reality hurts, man. Love hurts. Okay. En este lugar se respetan las leyes. ¿Has escuchado de la gravedad? Es la primera, es la primera. Pero con todo eso estarás de acuerdo conmigo que Mark Millar en Kick-Ass no deja de tener sus proyecciones netamente. Por supuesto. Y aparte que quiere hacer ya... que después tenemos que hacer una recopilación con todo lo que ha sacado, que tú también dijiste, ¿dónde anda? Porque ya me perdí con Millar y sus puberteses, ¿no? Ajá. Acordémonos que quiere hacer algo como Stephen King, de cierta manera, ¿no? Que es el famoso Dark Tower Universe, que y siempre lo ha dicho, ¿no? Él es su Wave One del Millarverse, tal cual. Ya, bueno, por lo menos ya sabemos que el Millarverse, todos aquellos que tengan sus sueños pueriles de poder y sexo enajenado, ya pueden irse al Millarverse y... ¡Ahí les va el Chosen! ¿No? ¡El American Jesus! No, ahí les va el Chose One, ¿ok? ¡Choose this! Pero, retomando, esas son las diferencias básicas, ¿no? Entre lo que son los Men of Mystery. Y como tú lo comentabas, por ejemplo, un caso muy claro, lo que es Rex Tyler, Hourman, The Man of the Hour, que no era dueño de Tyler Chemical, pero tenía que chambearle. Ajá, no era acá el mogul potentado que se sentaba al instructor. No, Tyler. Exactamente. Batman nunca ha trabajado. Bruce Wayne nunca ha trabajado. Hay que ser sincero. Nunca. Para eso contrató negro, güey. Exactamente. Lucius Fox, cabrón. Nunca ha trabajado. No sabe. Él llega, sube los pies en el escritorio, se duerme y... Tengo que hacer la de Poser hoy en la noche. Tráeme dos viejas. Sí, exactamente. O sea, no finjamos. Sí. A diferencia de un Lex Luthor, que Lex Luthor sí se ha matado y ha matado. Hasta Iron Man trabaja, güey. Ese sí trabaja, hace sus armas y todo y las vende. Nada más qué feo, ¿no? De hobby. Qué feo, ¿no? Sí. Che cuenta chiles. Pero bueno, entonces... Y que el único gimmick que tenía era el Miraclo, ¿no? Miraculo, hoy en día. Su pastilla mágica. Sí, el Miraculo, hoy en día. Pero que el Miraculo... No, Miraculo, no, Miraculo, Miraculo. ¡Ah! Con R. Es una pastilla, no un lugar. Miraculo, sí. Miraculo. No, no estamos hablando de Table Dance. No estamos hablando de las fotos que nos postea a diario nuestro querido... ¿Calimán? No. Ese es otro milagro, pero bueno. El punto de todo esto es que esa es básicamente la diferencia. Retomando, el Blue Beetle... Ajá. Empieza como un Man of Mystery, uno como vigilante y termina siendo un Man of Mystery. Ajá. Estamos hablando de Dan Garrett. Ajá. Una pregunta, ¿Dan Garrett ha sido presentado oficialmente después del New 52? No. Creo que no, ¿verdad? No. Okay. Dan Garrett, que yo me acuerdo caducó, desde... Lo han usado, ¿no? Dan Garrett aparece nuevamente, entre comillas, y es Night Owl. De cierta manera tienes toda la razón del mundo. Es Night Owl. Night Owl. Exactamente. Uh-huh. Tienes todo el hocico retacado. Ya razón. Todo de lo que quieras. Sí, tu razón es la mía. ¿Cómo no? Pero efectivamente, lo que dices, tienes toda la razón. Él es, esa es la esencia. Y desde que se utilizó, realmente no lo han utilizado mucho. No. Para eso tiene a Ted Kord y sus encarnaciones. Y ahorita Jaime Reyes, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero hay otra cosa muy importante. Hay otra cosa muy importante, perdón. Uh-huh. Antes de esto, el escarabajo. ¿Sí? El escarabajo de Dan Garrett sí tiene que ver. Sí. Que de hecho, curiosamente, Dr. Fate, también. Tiene Doctor Fate, tiene a Hawkman, tiene a Black todos Adam. Todos han pasado todos por ese símbolo, han pasado tal por cual, el escarabajo. Por esa arma. Perdón. ¡Abajo del escarabajo! Perdón, eso suena muy, muy rudo. Pero ojo, ya antes de que alguien me corrija, diciendo, no es cierto, es que el Night Owl era el uso de este Ted Kord por las naves y todo eso. No, sí, pero no. Es que lo principal de destacar de Dan Garrett es que es hijo de un policía muerto. Uh-huh. Y de ahí viene su obsesión por detener a los maleantes. Exactamente. La justicia. La justicia, exactamente. Que de hecho, corrijo. Y ahí estoy caí en un error. El Night Owl 2 sí es el Blue Beetle. El Night Owl 1 es Garrett. Que de hecho es la misma imagen. Y también imagen, tomaba una vitamina, Pues. Los esteroides ya existían sí, desde el 39. Azul. Ah, no, es otro tipo de pastilla. No. Seguramente se adelantó la época. Acuérdate que todos pastilla son horaria. Visionarios. Luego, obviamente, cuando DC compra Charlton Comics, que los integra a partir del Crisis on Infinite Earths, los integra en la continuidad, ellos eran la Tierra 5. Tierra 5, no, no sé, no, Tierra 5 era Shazam, la Tierra de Shazam. ¿No era Tierra 4? Por ahí va. Ah, un número de esos. Sí, de las 5 tierras que sobreviven, una está los personajes de Charlton. Que acordémonos que aquí lo que dicen es que Ted Kord, o sea, lo único que se menciona como tal, es que es aprendiz de Dan Garrett. Es correcto. Él es estudiante y de ahí él es el que es el nuevo, o sea, por ser estudiante y la relación que tiene, él acaba siendo el nuevo Blue Beetle. Que curiosamente... Que también es el escarabajo, ¿no? También lo trae en el cinturón. Se lo pasa. Ahí debe cinturón. Doler más el piquete. Yo me preferiría un tipo Cronos. Por eso no se lo quitan. Por eso no se lo quitan. Ándale. Pero curiosamente, Ted Kord, no, por toda la inclinación hacia la ciencia, no tiene la habilidad de despertar los poderes cómico-mágico-musicales del escarabajo. Ahorita que hablábamos de las distintas generaciones y cómo representan tanto Blue Beetle, el Ted Kord, como Booster Gold, que son los personajes con los que empezamos a hablar, es curioso porque sus habilidades, a final de cuentas, no son mágicas. Booster Gold tiene todo lo que es la tecnología y Ted Kord no tiene las habilidades místicas del escarabajo, sino que es un genio inventor. Uh-huh. Entonces, eso nos refleja lo que empezó a ocurrir por parte de los 80s y 90s, hasta el periodo Bojaja. Nuevamente, la identidad de los personajes con los que nos identificábamos y, bueno, en este caso, los que van a regresar, aunque sea por un número, que es el número 12 del Justice League. 3000. Exactamente, del Justice League 3000. Pero, ¿es un solo número? De entrada ahí. Aparece. Ok, puede ser que de ahí. Porque fíjate que pensándolo bien, el otro que faltaría ahí, obviamente, es Rip Hunter, ¿no? De cierta manera. Rip Hunter aparece, es el hijo de Booster Gold. Joder, pero es otro. Cada vez se complica más esta continuidad de DC. No, y eso es algo muy interesante. No, es algo. Es pero algo está muy padre, porque eso ya lo hizo Cyclops y Cable. Y ya demostraron, mira, güey, no que no podían copiarte y hacerlo mejor, estúpido, hasta aquí está. Punto. Pero bueno, sí, ya quisieran la mitad de fama. Pero bueno. De Rip Hunter, yo creo que sí. Cable está temblando, güey. Uy, güey. No, pero fíjate que todo lo que dices, o sea, porque. En el afán, o sea, para todo lo que es la Legión, obviamente. Long live the Legion, somos tres, somos Legión. Tres y medio. Tres y medio. Dentro de lo que cabe, la Legión pues, siempre ha sido, de cierta manera, la Liga de la Justicia de Superman en el futuro, ¿no? Tal sí, cual, porque de ahí se basa, ¿no? Superboy, técnicamente. Sí, es, ay, güey, Superboy, pues no está amiguito, si no hay superhéroes, trátalos del futuro, güey. ¿Qué año está ubicado siempre? Generalmente no era en el 3000, era en el 2099, ¿no? No, ese es Marvel. No. Sí, son 3000 años, son 1000 años. Son 1000 años en el futuro. 1000 años en el futuro, ¿no? Exactamente. Y Guardians eran, 2500, ¿no? Algo así. Eran las diferencias. Ahorita lo checamos. Pero, tal cual, tiene razón de ser el Justice League. Lo ponen como Justice League para que venda realmente, porque la Legión tiene un problema. Dejó de vender hace mucho, siendo un Big Shotter. El problema de la Legión, básicamente, fíjate, ha habido periodos muy interesantes con la Legión, que curiosamente todos involucran... ¡Viva México! Sí, hoy sí, por cierto, hoy estamos grabando, esto es miércoles 16, hoy sí es Día de la Independencia. Hoy es martes, ubícate, tu peda no te deja. Bueno, no, ayer lunes, que fue el día 15, que todo el mundo empezó a celebrar ayer día 15, para todos aquellos que están en contra de del cacicazgo y todo eso, bola de revolucionarios estúpidos, ayer estaban festejando el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿eh? Por eso se celebra el 15, el día 15 de septiembre. Es una de las versiones, aunque en algunas ocasiones se hizo también el 15. También te da a pensar que, porque antes sí hay registros que se hicieron en el 15, pero hay que analizarlo. Si quieres pachanga, la neta, llamas a fiesta en la noche para terminar en el momento que dio el grito el pinche cura, que lo dio a las 4 de la mañana, 4 y media, hijo de su madre. Y aparte, foto, bendigo cura, güey, porque ya están dormidos los españoles y vamos a rebelarnos, güey, ahorita que no nos digan. Es que no me escuchan. Sí, pinches caciques que se despiertan a las 12, güey. Ahorita que nadie me oye. Pero bueno, retomando lo que nos atañe. Aquí hay algo muy interesante. Digo, dentro de los periodos importantes de la Legión, que era lo que estábamos comentando también con Dan, previo al programa, la Legión en los 80s era un cómic que estaba por arriba del Justice League, estaba por arriba de Batman, estaba por arriba de Superman. Abajo de Teen Titans. Arriba de Teen Titans. Estaba arriba de arriba Teen de X-Men, arriba de Avengers. O sea, era... ¿En qué realidad alterna me estás diciendo eso? En 1986. ¿Vendía después de más que en Teen Titans con Goldman? Más que era obviamente el número uno. Estaba... ¿Y más que X-Men? Sí. ¿Quién era el equipo creativo en ese momento? Estaba Giffen y Polevitz. En sus buenos tiempos. En sus buenos tiempos. Sí, pero neta, tengo mis dudas. Y severamente principalmente... dudaré de todo esto porque. No, o sea, realmente Marvel y DC no hubieran hecho un crossover de X-Men esto. Hubieran hecho uno de la Legión con X-Men. No, es que el problema es que el título que más. Como recordemos que los Teen Titans en ese entonces estaban en Nueva York. X-Men estaban en Nueva York. Entonces, sí, como que... Y de hecho, en el crossover lo menciona. Así como que yo no entiendo por qué nunca nos hemos encontrado con los X-Men si estamos en Nueva York. Así que dices... porque son dos compañías diferentes. Estúpido negro. Pero Cyborg fue el que lo dice. Pero bueno, reto... Ok, interesante. Era uno de los big sellers. De hecho, había tres títulos de la Legión en ese entonces. Que era Legion of Superheroes, Tales of the Legion of Superheroes y Spotlight of the Legion of Superheroes. Spotlight era algo así como el solo Avengers de Hawkeye que salía ahí. Era exactamente el solo Avengers, ¿no? Era exactamente el solo Avengers. Era la verdad que de hecho también había un Spotlight, Teen Titans Spotlight, que eran los personajes así como que, ah, mira, Aqualad no sale, pero lo tenemos ahí. Cuéntate una historia de Aqualad. Okay. Ah, mira, está Fobia, un gran personaje Fobia, que era villano, que era del Brotherhood of Evil. Tráete a Fobia y ahí. Que era así como que, ¿qué Shazire, Speed, y que en ese entonces no era parte del equipo. Lo mismo era con la Legión de Superhéroes. Viene todo lo que es el Great Darkness Saga, la serie Baxter, etcétera, etcétera. Y de repente, obviamente a raíz de la crisis de las Tierras Infinitas, la Legión de Superhéroes le hacen tantas modificaciones. Ya no está Superboy la base, como el fundador o como la inspiración más bien. Ya no está Supergirl, sin embargo, Brainiac 5 sí se acuerda de Supergirl. Okay. Empieza a haber un desmadre impresionante que genera mucha confusión en los fans. Y es así. Empieza a volverse muy complicado el seguir el título de la Legión de Superhéroes. Porque antes era un cómic realmente sencillo. Si leías Avengers, si leías Justice League, no había gran diferencia por la cantidad de Avengers personajes. Comics realmente era un título que no llevaba el título de la Legión, pero era de la Legión, ¿no? De ahí sale, ¿no? En el número 300 era Adventure Comics, Superboy and the Legion of Superheroes. De repente deja de ser Adventure Comics, Superboy and Legion of Superheroes, y deja Legion of Superheroes. Es de los títulos que generan cambios. Sí. Se cancela la Legión de Superhéroes, los tres títulos, Tintin sigue, etcétera, etcétera. Más adelante se hace el primer reboot, que bueno, se cancela, viene el Magic Wars, y viene el famoso Five Years Later. El Five Years Later, que es un futuro distópico, totalmente estamos oscuro. Hablando del 89. Exactamente, 89-90, principios de los 90. 5 años después, exactamente lo mismo que está pasando ahorita con Future Sense, exactamente, exactamente. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Ah, joder, o sea, además le cambias la portada y ya. La Legión. Le cambian los personajes, le cambian la intención y dicen más groserías. Bienvenido a la nueva época. Exactamente, que de hecho... Y vuelves negro el que no lo era. Básicamente. Y uno que otro latino como Jaime Reyes. Exactamente. Diversidad. La Legión ya tenía su Five Years Later antes de que fuera trendy. Pero venía en el futuro. Hipster. Exactamente. Hipster. ¿Qué es lo que pasa? Dijo Jaime. No. Viene Zero Hour. El Five Years Later de la Legión se divide en dos. Lo que es Legionaries y Legion of Superheroes. Se manejaba mucho un grupo que era el SW6 Batch. Que eran los legionarios, pero del Silver Age. Los chavitos. Que el twist interesante era, no se sabía quiénes eran los clones, si los adultos o los niños. Al final del día, platicando con Tom Birbum, que era el escritor, el coescritor con Kit Giffen, que Kit Giffen deja la Legión, se pelea con DC, deja a los Birbum, a Tom y Mary Birbum, escribiendo. Buenas ventas, llega Zero Hour, lo mandan todo al carajo. Pero ese es el que acaba realmente la Legión. Digamos que empieza... O empieza la debacle. Ahí es donde empieza Zero Hour, empieza... Ya llevaba los trajes de strippers y todo eso. Esos pinches trajes no tienen esos son madre, de veras. Son de los 70s y son de Mike Grell. Sí, pero pinche Mike Grell, güey. De veras que tiene unos que dices... ¿Unos? Todos, güey. Todos, güey. Era cuando la Legión se trataba de enseñar pieles alienígenas. Sí, güey, pero mira... Para los que critican a Manara. No, güey. Falta, échense una clasecita con Mike y después hablamos. Y si creen que los trajes de Mike Grell en la Legión son malos, vean Warlord. O Morgan el Guerrero Audaz aquí en México. Ah, Morgan el Guerrero Audaz, sí, no tiene madre, lo que hacía. Curiosamente en el reboot trató de hacer algo interesante y ya la gente no lo cautivó, ¿no? Porque rebooteó hace... Y fue Bart Sears, güey. Sí, por eso Bart Sears, pero... Y era hace como 10 años, güey. No tanto, sí. Bueno, el One Year Later. One Year Later. ¿A poco ya tiene 10 años One Year Later? No, mamá. Por ahí va, güey, no está tan lejos. Creo que como 6, 7, ¿no? Como 5, 6, algo así. Sí, no manches. Infinite Crisis, que fue lo que dio pie a One Year Later, fue para festejar los 20 años de la crisis de las tierras infinitas. El año que entra para el 30. No, o sea, va 9 años, güey. Ya no son tan jóvenes, ñoños, ya no son tan jóvenes. Pero bueno, el punto de todo esto es que llega Zero Hour y va todo, o sea, todo lo que era la Legión se va. Y es cuando empieza el reboot de el Archilegion. Ah, rápidamente, antes de eso, en Zero Hour, si no me falla la memoria, se menciona precisamente quién era el Time Master o cómo se llamaba el villano de vendas. El Time Trapper. El Time Trapper, efectivamente, se revela como uno de los miembros fundadores, ¿no? Que era Cosmic Boy. Era Cosmic Boy. Uh-huh. Cosmic Boy también lo utilizan, de cierta manera, como hilo. Geoff Johns, en este reboot que tuvo con Superman y la Legión. De superhéroes. Que la verdad, yo creo que fue un... La Legión tuvo el chance de que lo escribiera Geoff Johns y yo creo que hubiera vendido muy, muy bien y lo hubiera vuelto a colocar en las... La volvió a ser interesante, exacto. Bastante, hecho, la verdad, a mí lo más interesante que hizo Geoff Johns con Superman fue lo de la Legión. Hizo con Donner, ay, cabrón. No, está para la moca. No, honestamente, la historia de Bizarro está para agarrarlo a patadas, ¿eh? Y en los tamacos. Pero la de Bizarro... Para que vea lo que se siente, güey. Pero mira, ponle que la otra es, hizo otra vez su película, qué emoción. Y otra dices, oye, no, la de Bizarro, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Sí, Donner... Ya andas mal, güey. Sí, ya andas mal. Te la pegaste en la frente y no te deja ver, güey. Sí. Te ando papaloteando, güey. Sí, güey, la dejaste en moco de guajolote, no me deslata. Pero, curiosamente, efectivamente, Superman and the Legion of Superheroes, que es lo que relanza previo a Final Crisis, da pie a otro gran arco por parte de Geoff Johns y obviamente el mismísimo dios que es George Pérez, que es Legion of Three Worlds. Legion of Three Worlds, buenísima historia. Impresionantemente buena. El problema es que regresa Napolevitz. O sea, dicen, ok, sí, vamos a relanzar la Legión. Que como digo, es una... Que no es malo, o sea, si te puedes analizar, o sea, y a tomar en cuenta factores como que no se ha incrementado mucho el número de lectores. O sea, sé que son los mismos güeyes que leen desde el 80, del 90. De 60, güey. O sea, la Legión tiene... Ya se van muriendo, brother. No es por asustarte, güey. No es por asustarte, déjame en paz. No, pero o sea, ya van muriendo. Pero es gente que viene... O sea, y te lo digo porque estoy en todos los foros de Facebook que hay de la Legión. Que son como 200, ¿no? Y somos los mismos 200 güeyes. Pero... O sea, cada güey saca el foro su propio foro. Sí. Exactamente. Este es mi foro y aquí son mis reglas. No, pero es la misma base de fans, que al mismo tiempo se convierte en el peor enemigo, o sea, la base se convierte en el peor enemigo de la Legión, porque somos fans muy recalcitrantes, muy críticos, que no le dan chance a nuevas historias. El problema es que DC... Pero es curioso eso, ¿no? DC te trae a Polevitz de regreso, güey. Sí, pero si te pones a analizar yo lo que iba, es que son la misma base de fans y todo. Y la edad de oro de la Legión, por lo menos, que de hecho es Polevitz y Giffen, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, con los dos, o sea, sí. Y el cruce que tienen los dos. Digamos que Giffen. desde los 70s, del final del Silver Age a todo lo que es el Bronze Age, que es lo más interesante, que es cuando más vende la Legión. ¿Quiénes son los tres escritores más grandes de la Legión? De la Legión, Giffen, Levitz y... Y ya, güey. A eso iba, güey. Ya. Entonces, si te pones a analizar que es un grupo tan cerrado, Jeff traer a Levitz. Jeff Jones. Y traer nuevamente a Paul Levitz, no te parece tan mala idea. El problema es que el modo de escritura. El problema es que Paul Levitz envejeció. No, y aparte, Paul Levitz venía de un periodo de 20 años de ser como directivo. Como editor. No escritor. Bueno, pero es que hay casos muy, muy buenos como el de Tomasi. Tomasi fácil, tú se aventó unos 15 años de editor. Tomasi, y qué bien está escribiendo. Y Tomasi, la Tomasi neta, es mucho mejor escritor que editor. Yo creo que lo mejor de Nightwing, después de lo de Chuck Dixon, lo hizo Tomasi. El problema de Tomasi en Nightwing es que se le atravesó el Batman Rift. Y fue exactamente cuando vino The Battle for the Cowl y todo ese pero rollo. Pero ya se vio viejo Levitz desde el momento que él cierra el Justice Society, ¿me acuerdo? Sí. Es el encargado que hace el Gentleman Ghost, el arco de cuarto números. Sí, que generalmente ahí todo DC se avienta... Que les va a pasar, ¿eh? Si se están quejando, ojo, de las historias que pasaron en ese momento... O de las historias que tienen ahorita. Momento que están haciendo, ya salieron las historias de los dos meses de cambio. Todavía no. Esos dos meses se van a quejar. La gente se va a quejar de todo, de todos modos. Por supuesto, eso está en su naturaleza. Ajá. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Mira, un pajarito. Acá, güey. Arriba. Pero está, bueno, güey. El punto de todo esto es que sí se nota, lo que fue Final Crisis, como bien mencionas tú, es... Escribe lo que quieras, güey. ¿Por qué? Porque vamos a darse ron. Previa Flashpoint era también... Escribe lo que se te dé la gana. Pero los cuatro números más malos de un ron de... ¿Cuántos números fueron de Justice? 100. No llegaron. De creo Justice que fueron Society. Como 86. 60 y algo, 70 y algo, ¿no? 80 y tantos. Ok. 80 y tantos. Sí. Muy bueno, de excelentes números. O sea, cierras con eso y dices... No jodas, o sea, mejor... Manda el carajo, saca especiales, saca otra cosa. Pero no jodas un ron así tan bueno. Exactamente. Es como si te pones a cerrar Starman así, cabrón. No. O sea, hubiera estado, pero para el carajo, ¿no? Eso para el perro. Pero aquí hay una cosa muy, muy curiosa. Paul Levitz, Jeff Jones hace un gran trabajo en Legion of Three Worlds. Deja cosas planteadas muy, o sea, muchos plots que se podrían haber explotado. ¿Y qué es lo primero que te hace Paul Levitz? Regresaré a lo que yo sabía escribir. Claro. O sea, no, güey, espérame. Es el problema. La dinámica de escritura ya cambió. O sea, ya es más dibujo, menos historia, menos diálogos. Que los fans de la Legión estamos acostumbrados a diálogo y con sus cuadritos de dibujo. Pero es muy parecido al fenómeno que le pasa a X-Men, o sea, X-Men con Chris Claremont. Exactamente. O sea, no conocieron otro escritor que no fuera Chris Claremont durante 30 años. 30 años, más o menos. Entonces, en el momento que le dicen, ¿sabes qué? Esto es la nueva manera de escribir. No, y la gente que ya veía, honestamente, que venían escritores ya como... Jeff Jones, como Bendis. Como Bendis, que es el Millar, maestro de los esto. Talking Heads. Pero Talking Heads con otra intención. O sea, quieras que no ya es diferente, sí es diferente. Ya trae otro enfoque. No es... Es Talking Heads, pero no es Talking Plots. No. O sea, que son realmente cuadros de plot que venían y te enriquecían. Y tardabas un montón en leerlo. Y decías, ay, güey, no sé, está aburrido, pero por lo menos ya me eché 40 minutos de mi vida en este cómic, ¿no? Sí, sí, sí. No 5 minutos como llegó a criticarse en Ultimate Spider-Man a Bendis. Uh-huh. Porque de repente decían, es que todo se la pasa hablando. Entonces, ¿por qué le dicen 5 minutos en Ultimate Spider-Man? Sí. Eran distintos los enfoques, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al ver esos cambios, los nuevos lectores, o los más jóvenes por lo menos, empiezan a ya no querer lo mismo. Exactamente. Y entonces, en el momento que viene Extreme X-Men, que es la marca la vuelta de Claremont X-Men, sí. Y me parece que el otro... Son el los trajes rojos, ¿no? Y el The End, sí. Y todo eso. Terminan ya no por pegar y aburriendo a la gente. Y con todo, y te voy a decir una cosa. Y no son malos, ¿eh? No. Son mejor que Chuck Austin. Por Dios, wey, o sea. Hasta bueno, yo escribo, no más, hasta no, yo escribo mejor que Chuck Austin, por amor de Dios. Probablemente sí. Probablemente. Realmente, eso, hasta yo soy tendría mejor que Chuck Austin. Que escribiendo porno, pero... Ese no lo escribo. Ese yo lo actúo. Cálmate, pinche Ron Jeremy. Papapiu. Pero bueno. Me anoréxico, güey. A mí no me estorba, güey. Yo sí me la alcanzo a ver, güey. No te estorba lo que papaloteo, ¿qué, güey? Pero bueno, el punto de todo esto es que realmente es muy tedioso. La escritura de Levitz es muy tedioso. Ajá. Lo mismo que Claremont, ha caído ya en lo tedioso. ¿Qué te lleva al fracaso de la Legión? Aquí hay un enfoque que, bueno, se viene el resurgimiento nuevamente de la Legión. Entiendo que, por ejemplo, después del New 52 se le da un enfoque, se olvida un poco de la Legión porque se tenía que justificar la marca fuerte de DC, que es la Justice League. ¿Cuántos títulos de la Justice League no llegamos a tener en su momento? De 3 a 4. Ahora bien, no, yo, comparando a nivel película, yo creo que a la Legión le convendría que se tuviera un manejo tipo como el reboot de Star Trek. Sé que son animales muy distintos, pero precisamente no, eso, para refrescarlo. Y en sus momentos, Geoff Johns como que quería irlo para ese lado. Veamos, ¿quién va a retomar ahora la Legión? ¿Ya se Lemire. Ahorita lo está escribiendo Lemire. Es la Canadá, que ya no es Canadá. Es de Justice League. Y sí, que va a ser United, ¿no? Sí. Exacto. O sea, dejó de llamarse Canadá y le dijeron que sea United, ¿no? Sí, viene, viene en el anual. Viendo, de entrada aparece, hay dos personajes que aparecen en Justice League en The Future's End. Uno es Wildfire, que aparece en el Justice League, en el título de Justice League. Y en el de Justice League United, Future Send, aparece Dawnstar. Y hacen mención, ¿no?, de lo que viene. Aquí hay algo muy curioso. Al final, cuando se cierra el número de la Legión, el arco de la Legión, todo el mundo así como que, ¿por qué lo cancelan? Que no sé qué, etcétera, porque era muy malo. Con todo que lo escribe Giffen, es muy malo. Pero te hacen la mención de que hubiera Giffen pasado. Giffen no ha envejecido, curiosamente. Giffen no ha envejecido. Aunque se le nota el estilo por el manejo de sí. cantidad de diálogos. Pero curiosamente se ha adaptado, aparte de por los ilustradores que le han tocado. Claro. Exactamente. Y por ejemplo. El último era Maguire, güey. Y lo mejor que ha hecho mi gusto, digo, que me ha tocado. Y voy a mi punto Marvelita. Lo que es Annihilation es brutalmente bueno, brutalmente bueno. Curiosamente, realmente dices, se los va a cargar la fregada. Y realmente ya es muy difícil ver un cómic que dices, que te transmite esa emoción. Que curiosamente Lanning, que también escribió Annihilation. Por supuesto, ese es el gran escritor. Yo creo que esos son los sucesores de ciencia ficción buena. De los tres grandes escritores de la Legión. A la Abnett y Lanning. Curiosamente tengo entendido que no es muy querida su Legión, Es Lush, ¿no? No, es Legion of Damn. El Legion of Damn volvió a subir las ventas de la Legión porque se deshace del estigma de la Legión archiquera. Volverlos a agarrar chavitos y recontar las historias desde niños, tratando erróneamente de capturar a un público infantil. ¿Por qué años fue cuando se publicaron esas historias? Estamos hablando de 95, 96. Eso ya fue después de Zero Hour. Totalmente, sí. Sí, es totalmente después del Zero Hour. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dan el hint en el cierre de Longoing previo de la Legión de que no era en el Ciro, en la Tierra Cero, sino que era en Tierra 2. Porque, ¿qué hubiera pasado? A veces te preguntas qué hubiera pasado si a Superman no lo hubiera matado Steppenwolf. Entonces dices, chinga tu madre. O sea, chinga tu madre. Así de rápido. O sea, es lo único que te queda decir. O sea, váyanse la chingada. O sea, ya, así. Ok, me gusta tu franquicia. O sea, o sea, Giffen, chinga tu madre. Levy, chinga tu madre. Gracias. O sea, son los dos grandes escritores, los pilares de la Legión, pero chinguen a su madre. Así de rápido. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Seguimos platicando con respecto a, ahora sí, lo que viene. Lo interesante de todo esto tiene un sentido, lo que es el multiverso. Lo seguiremos platicando después de un corte. Nosotros somos el equipo secuencial. Aquí con nuestra visita desde el mismísimo Vanishing Point. Exacto. No. Viene tú no eres colado. Tú eres nada más aparecido. Sí. Uy, qué miedo. Es nuestro Way Rider. Nosotros nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Nuestro Way Rider. Nuestro Way Rider. Sí, exactamente. Nos vamos a buscar la libertad. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos comentando, empezamos platicando acerca de lo que está haciendo Kit Giffen en Justice League 3000. Estamos hablando un poco de la Legión. Tiene bastante sentido, no crean que nada más es porque... ¿Y por qué quieres realmente a que James Gunn sea el escritor de la Legión? Porque son 10 años de la misma madre y eso nos encanta a los legionarios. Nos garantiza 10 años, güey. Sí, sí, lo logró hacer con los Lantern Corps, wey. O sea, con el Rainbow... Sí, con los Spectre. Rainbow Riders, sí, cómo no. ¿Por qué no va a ser algo interesante con la Legión 10 años? Totalmente de acuerdo. Por cierto, ahorita que hablas de 10 años... Aunque sea la misma pinche historia estrellada, güey. Güey, de colores. Exactamente. Paul Levitz lo hizo. Paul Levitz lo hizo con lo que les estaba yo comentando a Dan. Fue un año previo al Great Darkness Saga. Fue la introducción del Great Darkness Saga. Fue un año de Great Darkness Saga. Ese que, sí lo leí porque tú me lo prestaste. Bastante de buena historia. Es genial. Y fue un año de consecuencias del Great Darkness Saga. O sea, tres años de Great Darkness Saga de Paul Levitz. Okay. Y, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? A ver, vamos a ver. ¿Por qué es excelente escritor Paul Levitz en la Legión? ¿Qué te aporta como escritor en sí? O sea, fíjate, porque, por ejemplo, la Legión, puedes decir la Legión Batman, tiene una particularidad muy, muy diferente que lo diferencia. Joder, se están acercando los plumazos. Mátense tus hijos, chingada. Pero bueno, a diferencia, por ejemplo, de un Avengers. Avengers tiene cosas interesantes que vienen siendo, por ejemplo, la interacción entre los personajes, pero tiende más hacia la acción. Ajá. Justice League es netamente acción, es cero interacción entre personajes, fuera de que, ay, pues como que la Wonder Woman le está echando el ojito al Batman y pues ahora le golpea con Superman y después se va a tomar la minuta y lo que quiera, ¿no? La Legión básicamente era la interacción entre los personajes. Sí tenían grandes aventuras, quote unquote, como está el Magic Wars, como está el Great Darkness Saga, etcétera, etcétera. Pero algo que al momento de convertirse en un grupo tan grande, ¿a cuántos disminuyeron los grupos de Avengers, carnal? ¿Cuándo? Perdón, es que estaba buscando un personaje de Dan Abnett, digo, para que entiendan, de Dan Abnett, que sí, y Henry Flint, llamado Sancho Panza. Aparecido en el 2000 AD, si no me falla la memoria. Ajá, exactamente. Ok. Pero quería verlo y más bien parece como un vaquero galáctico, ¿no? Sí, Sancho Panza. Sancho Panza, pero está flaquito, güey. Como que no me hace match. Ok. Pero bueno, ok, nada más tenía la duda. Okay. Discúlpame. No. ¿En Avengers? Los grupos de... el equipo, ¿de cuántos superhéroes constaba? Porque recuerdo que está la época de Girich, que era... son 7. 5 que van a estar en los madrazos y 2 de reserva. Pero generalmente en la época, veamos, analizando... generalmente Avengers siempre fueron 5 o 6 Avengers. O sea, ajá, si te pones en lo original... El Cookie Quartet llegaron a ser 4, inclusive. Ajá. Bueno, 4 y 5, obviamente, con el Captain. Goliath, ¿no? Creo que el mejor ejemplo... Goliath 6. Bueno, cuando regresa Goliath y Wasp, ajá, son 7, ¿no? El mejor ejemplo yo creo que es la época de George Pérez y Kurt Busiek, porque es el núcleo de 5 más los 2 Young Guns. Uh-huh. Y esos ya los vas alterando, le metes a Triathlon o a Triatlop o a como se llame, Head and Shoulders, y los vas cambiando... That Black Dude. Exactamente. Sí, que no lo llega... traiciona siempre su casa, ¿verdad, güey? Sí. Que no llega a los extremos que, por ejemplo, ahorita tiene Hickman con un equipo de 18 personajes, no, en 18, 3 títulos. 18 son pocos, ¿eh? Ajá. Son más, o sea, pero son 3 títulos. Pero está dividido en 3 títulos. Por eso ya se puede manejar. Es una, no, pero realmente, pero este tiene una opción. O sea, sabes que es el Avengers World y esto, y va a implotar, y vamos a regresar, obviamente, a los títulos. Y se ha vuelto ya, de hecho, los nuevos títulos ya te pusieron el título con 7 personajes acá, uh-huh, otros 7 por acá, el Mighty Avengers son 7. Es el de Luke Cage con otros 7, o sea, ya... Uncanny y es Avengers, el Black, ¿no? Avengers. Uncanny Avengers son 7. Uh-huh. Ajá, o sea, el Justice League, ¿cuántos son? Siempre lo han manejado como 7 porque dicen que es un número manejable, ¿no? Que le puedes dar diálogo a todos. Exactamente. El que es experto en hacer cosas que le pueden dar diálogos a varios es Hickman, uh-huh, que lo ha tratado de hacer, ¿no? Sí. La Legión son 25 personajes. Es correcto, entonces ahí por eso... por eso se extiende tanto, por eso era bueno Polevitz. ¿Por qué? Porque veía la manera de manejar en un título, no todos amontonados, no todos peleados. Así, va, chile, sobres. A mí me dijeron que en una época se amontonaban todos contra todos, güey. Alien Flesh, sí, exactamente. De eso se trataba la Legión. Pero estás hablando de que le daba participación a los 25 personajes por número. Ajá. Entonces, estamos hablando de una buena manera de escribir, una buena distribución de diálogos. Ajá. Que curiosamente eso lo hace un poco peligroso para alguien como nuevo lector. O sea, a mí me dices que es una serie el futuro donde tienes tantos personajes. Aunque tenía una cosa muy a su favor, que es lo que mencionabas. Como está en el futuro, podías hacer cosas que no afectaran la continuidad regular. ¿Cuántas veces no trataron de destruir o destruyeron efectivamente la Tierra, por ejemplo? La Tierra la destruyeron una vez y fue que Giffen en el 5 Years Later. La Luna la han destruido 3 veces. La Tierra tenía un escudo, un polímero plástico para controlar el tráfico aéreo, las invasiones y la polución. Ah, ¿verdad, cabrón? Es el futuro, güey. No le entendí, pero futuro. Se vio convincente. Son impresionantes. Sí, exactamente. Oye, por ejemplo, ya viendo los ñoños y todo. Güey. El efecto mariposa. Ay. ¿Va lo mismo de atrás para adelante que de adelante para atrás? No. No. Acá no afecta. Acá la Legión no afectaba. El problema que tiene la Legión es que... está interesante. A menos que seas Booster Gold. Es correcto, papá. A eso iba. Booster Gold es un personaje muy interesante. Y ahorita te voy a comentar. Porque nada más para terminar. Porque con eso empezamos, güey. Sí. Por cierto. Eso no lo vuelve interesante. Lo vuelve totalmente piedra angular de todo el asunto. Pero fíjate, aquí hay algo importante. La Legión, si tú le quitas a Superman, ajá, a Superboy, la Legión honestamente... pierde su porqué. Voy a hacerte una pregunta que me hace mi carnalito, que siempre, siempre, cuando uno entiende algo y me dice como de Avengers y todo, me dice, ¿y cuál es tu alineación ideal de la Legión? La Legión de Superhéroes. Exactamente. Mira, básicamente son los 3 fundadores. ¿Big Three? Ajá, que son Cosmic Boy. Hay un Big Three, sí, obviamente, que son los que salen en la prueba esa, en la portada, que están en un concurso con Superboy, ¿no? Sí, ajá. Los que le dicen, tú no, güey. Esa es la que me lo sé, Saturn Girl, Cosmic Boy y Lightning Lad. Mira, hasta yo me lo supe. Hasta ahí llega mi conocimiento, cabrón. Esos son de achalequita. Okay, esos tres. Ajá. ¿Quién más? Si me preguntas a mí, okay. Monel. Ya, Monel. Ya te ahorras a Superman. El sustituto. Ajá. Ok, no es necesario contaminar una y ni complicar una continuidad con un Superboy, uh-huh, o con un Superman, ni nada, ni viajes en el tiempo. Tienes a Monel. Tienes un Daxamita que te representa el pasado. Recordemos que Monel pasó 1000 años en la zona fantasma. Es correcto. Ajá. Por envenenamiento de plomo, ¿no? Ajá. obviamente necesitas al cerebro, ajá, que vendría siendo Brainiac 5. O sea, tiene que Brill Dox. Cruel Dox. ¿Cómo se llama? Cruel Dox. Brill Dox es el antepasado. Okay. Este es Cruel Dox. ¡Pinche Legión! ¡La odio! ¿Qué es? Por eso es no tan accesible. Eso es lo bonito que escribe Geoff Johns en ese momento, porque lo hace en el presente. Te presenta cinco personajes que los maneja muy bien y al final nunca lo acaba bien su historia. Ese fue el problema, pero bueno. O sea, son, ¿Ya hay cinco? Phantom Girl. Ajá. Que es una de las cinco principales, de las cinco... de inicio, ajá, de las 5 de arranque, por ponerlo de alguna manera. Okay. Ajá. Y obviamente necesitas un tracker, ahí te puedes ir con Wildfire, con Timberwolf, que para mí... Claro, yo sé que tú adoras a Timberwolf, es tu legionario favorito. La chava con alas, ¿cómo se llama? Dawnstar. Es que haya aparecido tanto en las Crisis en las Tierras Infinitas como actualmente está apareciendo en el Justice League United. Es el vínculo que curiosamente siempre la ponen. Sí, Dawnstar viene... Tienes razón, es la chava que parece Falcon, ¿no? Con la tiara. Con la tiara. Ella es de una colonia de la Tierra que es New Heaven y es una tracker. ¿Es terrestre? Sí. ¿Ella? Es de una colonia terrestre. Ok. En un planeta que se llama New Heaven y ella puede rastrear lo que sea en cualquier parte del universo. ¿Por qué ella siempre la retoman? Porque es lo que me llama la atención. Ahorita que apareció en Future Sen en el Justice League United, es como el, no sé, como cuando Parias aparecía en las crisis antes de que fuera a cargarse el payaso un planeta, ella también aparece como una especie de avatar de lo que viene. Políticamente correcto. Nativa americana. ¿Es por eso? Ajá. Y aparte está muy sabritas. Es muy sabritas. Vieja que no está sabritas en los cómics. Big Bertha. Hay resmaqueza. No, porque en su alter ego, acuérdate que es la supermodelo Ashley Crawford. Sí. Ok, buen punto. ¿Cómo se llamaba la que siempre estaba con Mystique? Destiny. Ya estaba grande la señora. Y ahí sí no hubo retcon. Porque la tía May sí la pusieron bien sabritas cuando estaba dateando con el Jarvis, ¿no? Jarvis, güey. Sí, la pusieron bien sabritas a la tía May. Pero bueno, un tracker que... Ojo, yo pongo... ¿Tú tendrías un tracker? Sí, yo pondría Timberwolf, que es el Wolverine original. Ojo, Timberwolf es predate como 10 años de Wolverine. Ok. Ajá. Y son los mismos poderes de Wolverine, sans el adamantio y las garras. Ajá. Entonces no es Wolverine. Eso, Healing Factor, Superfuerza, Tracker, tiene garras, obviamente no, pero en los dedos, como las uñas básicamente. Como Sabretooth. Como Sabretooth. Sabretooth. Y el traje que utiliza Wolverine. Cuando el, muy igual, prácticamente. El ocre, ¿no? Era el de Timberwolf. Sí, lo sabemos, estoy de acuerdo. Exactamente. Entonces, yo lo pondría a él y pondría a... Creo que ya te acabaste tus... No, van 6. Con Timberwolf van 6. Ok, ¿y quién más? Yo pondría a... Bouncing Boy. Mater, yeah. Exactamente. O Mater Iderlat. No, a Calorie Queen. A Comet Queen. No, a Dragon Mash. A Evilo. No, a Glory. No. El Duende. ¿Eh? El duende. ¿Cómo se llama el duende? El Shapeshifter. Ah, Chameleon Boy. Chameleon Boy. Durlaniano, claro. No. ¿No? No, yo no pondría, me caga ese güey. Pero es el sucio. Es el del varo. Exactamente. Es el del varo. Necesitas al del varo. No, tienes a Archie Brande. Archie Brande, que de hecho para mí ese sería el plot central de... Bueno, el inicio del arranque de una película de Legion of Superheroes. Que es, están... Archie Brande es el que crea los Stargates, que es la transportación en el futuro, lo que ahorra tiempo. Es el único que sabe cómo funcionan y por eso es el tipo más con más varo de toda la galaxia. Ajá. O sea, Tony Stark, Bruce Wayne, Lex Luthor juntos, se la pan para Pim Pum Pérez a Archie Brande. No tengo duda, güey. Tendríamos que ver la inflación en ese año, cabrón. De todos modos, es el güey con más varo. Ese es como dicen... Mi carnalito cuando me dijo, me vale madre, güey. De inflación. Pon ajuste lo que inflacionario. Sea, el ajuste inflacionario con lo que el viento se llevó y se la pelan todos. Y sí, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, habría que ver eso. Ese plot inicial que te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué se juntaron estos tres para salvar a este tipo? De ahí es el tipo con más varo. Tiene la visión de juntarlos. ¿Shrinking Violet? ¿No te gusta? No, es muy pitero. Tienes como The Atom, güey. Es como Hank Pym. ¿Ultraboy? Ultraboy tiene la limitación. Con Monel, ¿no? Que hizo un solo poder a la vez, exactamente. Aparte es muy mamón. Sí, es el rebelde sin causa. El que tenía la armadura, que es pura energía con el traje. Wildfire, ¿no? Lo revienta cada rato. ¿Para qué quieres una? Bueno, está muy sabrita si se la pasa todo el tiempo en la cama. Pero... ¡Wey! Rest my case. Polar Boy, curiosamente, sí lo hizo chido Geoff Johns. Sí. Nada más. Sí. Porque era de la liga de los reservas. De los sustitutos. De los sustitutos, ¿no? Clasicazo. Sí. Sí, y no es un fucking wannabe. Perro. Andrew Nolan, la única gracia que tiene es morirse salvando a Superman del Son. Excelente del para el primer número. No, güey. O sea, porque tendrías que presentar el Soniter. Just too fucking much. Ok, no. Entonces estás hablando que de una cantidad absurda de legendarios. No existen 6 buenos, güey, 7 buenos. Se pondría, digo, es un, si se trata de reducir el grupo a un Taken, no. Si se trata de poner, por ejemplo, yo pondría una Shadow Blast. Ok. Ajá. Ok, Shadow Blast sí está interesante. Sí, porque es, o sea, Umbra, la pusieron después como Umbra. ¿Está muy Riven? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ella lo único que maneja es campos de oscuridad. Okay. ¿Muy Eclipse? Ándale, tirándole. Va más hacia tirando el Eclipse. Uh-huh. Algo así por el estilo. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los villanos más importantes? Porque también eso... Mordru de entrada, que eso lo presentan... Es un retcon que hacen Jeff Jones en JSA. Porque Mordru era el viejito, jajaja, con muy Merlín, ¿no? Con su sombrero, con un... Era Merlín, güey. Era un Merlín Kool-Aid. Sí, la neta, futuro, su suéter de Charlie Brown, su gorrito con un ojo y dos alitas. Qué diseño tan más. Wey, eran los 60. Sí, muy pitero. Está The Final Five. Uh-huh. Don't Stop the Persuader. Yeah. Está Validus. Está esos Taro. Son sus villanos, ¿no? Está Infinite Men. Que es. Es la alteración de todo el universo. Glory, que es la que modifica todo el tiempo, que es magia. Ajá. Tiene poderes cronales. Está... ¿Qué otro está? Está Universo, que es el papá del último Green Lantern de la Tierra. Que, de hecho, el último Green Lantern, quitando al inútil de Sodam Yat. No puedo acabar de creer que estamos hablando de la Legión dos Bloques. ¿Finalmente le llegó? Sí, ya, ya. Está bien, ya le tocaba. Yo sé que a Clark te callaría, güey. Sí, ya hablamos también de los Guardians of the Galaxy como 20 programas, güey. Pero tienen película, güey. Esos estamos viendo para hacerles película. No, me queda muy y claro. Y la serie de televisión que se rumora. Ojo. Bueno, no, la película que se rumora. Que se película, rumora. ¿Verdad? Ojo, aquí hay algo que muy importante. Que se rumora, neta. No porque Guardians of the Galaxy haya tenido película, te vuelve automáticamente a la Legión de Superhéroes algo viable. Porque Guardians of the Galaxy, como lo mencionamos en muchas ocasiones, y con todo lo feliz que sería yo con una película de la Legión, Guardians of the Galaxy, el concepto original, que era la Legión, fue modificado para ponerlo con un equipo en los tiempos actuales. Claro, ajá. Que es lo que surge de Annihilation. Annihilation es el parteaguas. Después de la guerra se dan cuenta que tienen que hacer un nuevo equipo. Exactamente. Y de ahí sale la nueva Guardians of the Galaxy. Entonces, yo honestamente sí, y con todos los de los grupos de la Legión, y que ay, sí, una película, olvidémosla. Ok. Sí, mira, eso se va a ir muy, muy gandalla y muy deseadita contra Marvel, pero es muy cierto, si algo tan inverosímil y ridículo en concepto como Guardians of the Galaxy tuvo la oportunidad para hacer película, está bien. La Legión tiene la oportunidad. Claro. Pero la manera en la que Marvel está manejando las cosas es una línea muy diferente a lo que está haciendo DC. Por como lo cual, está haciendo DC en televisión a Marvel, ¿no? Exactamente. Y ahorita hay que ver cómo hace su proyecto en Netflix, que es lo que yo creo que realmente va a construir más. Sí, yo, sí, sí. Pero bueno, yo preferiría por mucho ver en un episodio de Flash un cameo de la Legión de Superhéroes a cualquier otro tipo de proyecto. Y que es lo que DC ha manejado muy bien. Flash, exactamente. Flash es un muy buen punto para hacerlo. Ya tienes el futuro. Por Time Travel. Exactamente. Sí, de exactamente. Hecho, Zoom te hace la posibilidad de que aparezca. Hay viaje cronal. En el momento, los que no han visto el piloto, shame on you. Esto es un spoiler alert. Bueno, simplemente es aparece este, la crisis. La crisis. Y la versión de Jeff Jones. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son dos conceptos muy diferentes. Ajá. Estás hablando de un Guardians of the Galaxy que sí, el grupo era impresionantemente grande, pero al final son 7 los que manejas. La Legión no, los 25 realmente tienen una cantidad fuerte de fans, cada uno de los personajes. Ajá. Dentro del fandom de la Legión, que al mismo tiempo somos el mayor detrimento que tiene la Legión. Ajá. Porque son como cualquier cómic, ¿no? Se vuelve un grupo muy cerrado. Exactamente. Ya. Es así. Y se vuelve muy complejo, ¿no? Seguir a 25 personajes durante 50 años está muy cañón. Ahora, pequeños cameos serían interesantes en televisión. Yo no la llevaría a cine. Honestamente, yo no la llevaría a cine. No la pondría como serie de televisión tampoco. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Es muy grande. Es en un futuro. Y es que tendría que ser una etapa siguiente, la verdad. O sea, si pega, ya sea en televisión o en cine, ajá, tienes que establecer algo muy bien, muy bien hecho, para poder abarcar algo tan confuso. O quizás la simplifican de manera... Se avienta un Guardians of the Galaxy, tipo Marvel, ¿eh? O sea, lo pueden hacer y No, pues fíjense que estas son su nueva legión. Ajá. La legión son tres, güey. Sí, somos tres. Tres y medio. Somos, legión, somos tres y medio, sí. Sí, porque está Ricky Violet. Pero ahora, por ejemplo. ¿En Smallville nunca se presentó? Ya sí, es que presentaron a todo tres. Mundo. Ah, okay. Salieron los tres. Que de entrada. Sí, llegó arriesgado este güey. Sí. Cuando... y lo escribió Jeff Jones. Ya, eso explica. Sí, eso escribió Jeff Jones. De entrada, lo primero que aparece con el inútil de Clarky, bueno, del Smallville, es de Persuader, con el Atomic Axe. Impresionante, aparecen los founders y aparece Brainiac, que ahí era el mismo Brainiac que ese de Brainiac la serie. Hijo iba muy bien. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba el de Angel? Ese es su personaje en Angel. Se me olvida el nombre del. Era el güero Spike. Ah. Spike. Pero muy bien hecho, pero lo reduces a tres. Sí. Algo manejable. Exactamente. Y obviamente, tú como fan de la Legión esperas ver pues más, güey, ¿no? Es así como que. Es como en Avengers, ¿no? Pues sí, ya me presentaste, ya vimos Thor, chingón, ahora quiero ver a Capitán América, chingón, ahora Iron Man, sí. Y en Iron Man ya me pusiste a la Viuda Negra y a Thor, a Hawkeye, y los quiero todos juntos. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí está su pinche Avengers. Ya no estoy chingando. Pero como dijimos, pero o bien sea, hecho. Y siempre lo hemos dicho, o sea, Marvel Studios, al no tener a sus big guns, tal cual que era X-Men y Spider-Man, esté más que Cuatro Fantásticos. Sí, no, la verdad. O sea, a pesar de ser la joya de la corona, como decimos, porque es el founder de todo por el tradición, pero no por creatividad. Exactamente. Tienes que hacer un universo de personajes no tan conocidos. El único que siempre dicen, no hay Golden Age. Bueno, siempre se nos olvida decir el Captain America, porque Captain America sí es Golden Age, y no obviamente. Y no era de Marvel. Bueno, no, que Timely. Pero Timely, acuérdate que realmente no existe como tal. Marvel Comics del 60. Sí, totalmente. Punto, ¿no? Entonces, The Human Torch sí es Golden Age. Exactamente. Y tampoco era Marvel. No, pero vaya, por eso, o sea, efectivamente no existe como tal. Sí, sí, sí. Y tampoco existe, o sea, si nos vamos en ese momento, DC Comics, pues pero tampoco eran, Batman tampoco era super, de, no, de, Superman. Batman sí, pero Superman no, era National. Exacto, no era esa. Entonces, y Mordu hay algo muy interesante, ¿no? También tiene que ver con Rock of Eternity. Exactamente. Es el otro crossover que tiene con Shazam, ¿no? Exactamente, está Rock of Eternity. Y otra cosa más interesante es el último de los Lords of Chaos. Ajá, y que curiosamente se fusiona con los Lords of Magic. Explícanos eso un poquito, Lords of Chaos y Lords of Magic. Lo platicamos la semana pasada. Hay dos acciones que generan el balance, ¿no? Del universo, que es el caos y el orden. Sí, que están se supone que hay tres etapas. La primera en donde domina el orden, que son los famosos mil años de paz, que está controlada por los Lord of Order, ¿no? Viene el siguiente milenio, que son los Lords of Chaos. Que es donde se supone que están todas las guerras y el tercer Reich, etcétera, etcétera. Y viene una batalla nuevamente, la profecía dice que viene una batalla entre el orden y el caos, que va a generar la era del Kali Yuga, que es la última. Joder. Que es los mil años de paz, ¿no? De orden. Entonces es una batalla constante entre los Lord of Order y los Lord of Chaos, que es lo que platicábamos con el espectro. El espectro no es un Lord of Order ni un Lord of Chaos. Originalmente sí lo era, pero ya no. O sea, al momento de ser The Wrath of God. Era el sirviente de The Boys. Y creo que estaba en el equipo de Gwen Stefani o algo así por el estilo. Pero el punto de todo esto es que, por ejemplo, Doctor Fate es un Lord of Order. Black Adam es un Lord of Chaos. Eclipse es un Lord of Chaos. Mordru es un Lord of Chaos. Que se fusiona con los señores de la magia. Se vuelve más poderoso. Hasta que lo tienen que encerrar, por eso lo encierran, o sea, para evitar que haga sus pendejadas y salga con su, va a quitar el balance. Doc Fate, no sé si lo mencioné, también es de los más prominentes Lord of Order, ¿no? The Swamp Thing es parte de Lord of Order. Que ya tuvo una especie de retcon con The Green, The Red, The Grey y todos los colores. Interesante, o sea, si te puedes. Yo creo que este sí es lo que siempre dijimos: que Lemire, en lo poquito que hace, aporta. Sí. Realmente, sí aporta a ese universo. Es muy sólido, ¿no? Es sólido, es bastante sólida su escritura, ¿no? Green Arrow es muy bueno en lo que está escribiendo. Pues vaya, por lo menos le está haciendo justicia en el cómic al éxito que tiene la serie de televisión. ¿Ya leíste el Future Send de Arrow? No, ya lo leí, Okay. Está muy interesante. Ahí te va. Y vamos a spoilearlo, ¿te parece? Es la única portada que me compré de 3D porque está bonito y dije, nunca me he comprado uno de Green Arrow. Es hora de tenerlo. seguramente va a valer $2,000,000 y voy a pagar la educación de mi hija. Pero no, porque bueno, te falta dejar Traveling Heroes. Uno, dos. No vale. Y Longbow Hunters, güey. Ah, y Quiver de Kevin Smith. Ya, ese sí lo tengo. Ese sí lo tengo. No, debes tener todos para que valga tu feature set, güey. Es como álbum Panini. Exactamente. Tiene que estar completo. El álbum Panini que te dicen, y les vamos a vender la actualización, güey, porque cambiaron la alineación. Exactamente. Sí. Pero bueno, en todo esto, vamos a hacer el retorno. Digo, aquí me va a ir a corrigiendo mi querido Dan. Todo esto, el Fisher Sense, se dio porque es la muerte de Oliver Queen. Y aquí te narran cómo va a suceder esa muerte. Pues, ¿qué crees? Que no se muere, güey. No, obvio no. Obviamente, esto es... Está la serie de televisión, no lo pueden matar, está pegando. Ahorita es cuando Green Arrow es más famoso. Es no, de que sí lo pueden matar, sí lo pueden matar. Acuérdate que siempre lo puedes matar en el Inter. Y es un futuro alternativo. Uno. De dos, hecho, es lo que es. En el momento, yo siempre he dicho que el 52 es un futuro alternativo, sí, pero bueno. Sí lo es. En el momento también lo puedes matar entre temporadas para debutar cuando venga la nueva temporada. Sí. O como lo hacen las películas Marvel, ¿no? No salen, etc. Ya viene la película, güey, que regrese. Sí. Y se acabó. Tráetelo, tráetelo. Pero bueno, quitando todo esto, el chiste de esto es que hereda el título de Green Arrow. Su hermana. A su hermana. Speedy. ¿Qué diga esta mía? No, de hecho es otro personaje. No, que no es mismo Speedy. Nombre. Ah, es esta japonesa, ¿no? Que es la hija de Shadow. Ah, de Shadow. Ah, sí. ¿Pero cómo se llama? Sí, es cierto, es ella. No, es la hija de Shadow ya. Punto. Thumbs up. Exactamente. Sí, thumbs up. Y que le dijo, ¿sabes qué? Tú eres más pistola que yo lo que fui de Green Arrow, sí, así que te quedas. Pero yo tengo la misión de ir a una isla porque yo soy, vuelvo a ser... Otra me vez voy en 5 años y regreso. Exactamente, necesito echarme una vacación. Mi nombre es Oliver Queen. Durante 5 años... ¡Voy a Playa Mamita! Sí, no. Y otra vez los 5 años. Sí, sí, sí, exactamente. Pero lo más curioso es que le hereda este título a ella y finge su muerte. En este momento, él es el líder de... ¿Cómo se llama esta Green organización? The Green. Bueno, son los chavitos hipsters con harto barro, sí, que andan comprando. Sí, sí, son. Ajá. Exactamente. The Green Team, ¿cierto? The Green Team. Exactamente. Que ellos tal cual... Estoy comprando los Teen Titans. Y hay un cuate que se disfraza, ¿no? En ese grupo. ¿Cómo se llama? Uno que tiene ojos de estrella. Star Spangled Eyed Kid. No. Es ese, güey, los nombres son así. Es que no está mi carnalito, que sí, es el que lee el Green Arrow, ¿no? Pero sí, bueno, entonces este equipo, tal cual, lo están buscando. Te recuerdo que Clarky no los lee, nada más ve los dibujitos. Ah, pero seguro vio el de los ojos de estrella, güey. Y saca conclusiones después de que ve los dibujitos, güey. Este güey, si no existiera Sancho Panza, güey. Ok. Pero bueno, el chiste es que este güey le dice, yo sé que tú tienes un don para este arte dramático, etc. ¡Suplántame, güey! No es cierto, yo no soy así. Pero por lo que entendí es una experiencia de Mr. Immortal. Okay. ¿Immortal Kid? No, Mr. Immortal de Great Lake Avengers. Pues, okay. Que se muere es inmortal, tal cual. Inmortal Man. Entonces este cuate... se disfraza de Oliver Queen, va a un programa de televisión y empieza a rantear desde su muy punto de vista izquierdistoide, ¿no? Sí, maldito perredista de tres barras. Exactamente, ¿no? Diciendo que pues las organizaciones y que la fundación y que todo lo que ha hecho por mejorar el mundo, pero que deben de producir, ya sabes, todo, todo esta que retoma de muy bien, que siempre ha sido el personaje y otra vez lo toma Lemire. Interesante, lo escribe Lemire. Como no pasa en muchos de los títulos, 3D. Que cambió el equipo regular. Yo vi el Action Comics y dije, ah, chinga, no está el equipo, qué pex, qué no pasó. No son. Y pues lo dejé, honestamente, ¿no? Entonces, en este momento y dije, ah, mira, Green Arrow, pues este es el del desmadre del Fisher Sense, sí, voy a ver qué onda. Entonces el chiste es que finge su muerte, este cuate es al que matan en televisión porque lo está buscando para matar. ¿Quién es el que lo mata? ¡Ah! Firestorm. No, Deathstroke. Ah, y Firestorm, ¿no? Es el Firestorm es el que se echa la culpa, ¿no? De, bueno, el Jason porque Rush... No llegó a rescatarlo. Jason Rush le miente a la madre a Ron Raymond porque estaba poniéndole en el ático y llegan 5 minutos tarde y no alcanzan a salvar a, quote, unquote, Green Arrow. Exactamente. Entonces, todo este meollo es para que él pueda desaparecer y vaya a su misión. Misión. Su misión. A esta isla, rescatar a todos estos cuates que están tratados como esclavos y que no debe existir la esclavitud. Ya sabes, ¿no? Todo esto es madre. Sí, sí, sí. Y se va de líder del Green Team. Okay. Y le dice, ustedes siempre me han querido como su líder. Acepto. Y estoy acá. Y está Shadow, está este... Shadow es un gran personaje. Para todos los que no ubican a Shadow, bueno, las recomendaciones se los diré, pero chéquense Longbow Hunters. Ajá. Que aparte sí, es chido, ¿no? Porque es Shadow, le dice, hey, mother, y le dice, me vale madre tú, o sea, tú quédate de Green Arrow, yo quiero este cabrón de líder, y se van. Okay. Todo el equipo lo sigue, y eso es lo que da pie. Entonces, esto es lo que vamos a ver seguramente en Green Arrow, en esa época. Se ve interesante, debo decirlo. Creo que es un número interesante. No sé si vaya a concluir, no sé si Multiverse te le vaya a romper su madre. Ahorita que lo tocas, eso es muy importante. Y seguramente lo que va a pasar... Que con Multiversity, uno de los títulos más sólidos que existen en este nuevo 52 es Green Arrow. Sí. O sea que va a pasar el fenómeno que, para mi gusto, Green Lantern y Batman. Sí. Que se van a ir tal cual y que van a irse como la historia como va. Sí. Ojo, aquí hay, ahorita que estás tocando Multiversity y regresando a Booster Gold y Blue Beetle, quitemos a Blue Beetle y regresemos a Booster Gold. Porque, ay, es que es Ted Kord, el Blue Beetle del Oaxaca. Sí, güey. Es que por fin está negando el nuevo 52. A ver, les voy a explicar una cosa. Está negando Infinite Crisis. Porque recordemos que en el Crisis to, que el Countdown to Infinite Crap, que a Infinite Crisis, ahí es donde matan a Blue Beetle. Max Lord, exactamente. Le suelta el plumazo en la cabeza, después llega Wonder Woman y le revienta el cuello como el ganso a Max Lord. Pero previo a esto en el Buajaja, estamos hablando del Buajaja, estamos hablando todavía previo a dos cosas importantes. Infinite Crisis y Zero Hour. Ajá. O sea, está negando dos nuevos universos, DC. Ajá. El Oaxaca es previo a la Liga de la Justicia, donde se vuelve famosa la de Giffen, de Matisse y Maguire. Es previo a Zero Hour. Después de Zero Hour es cuando empieza todo el rollo de Superman en el Justice League, que son Justice League Group con Green Lantern y Superman en Justice League of America, donde está el Martian Manhunter que se convierte en Bloodwing, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay algo. Eso es dos cosas que está negando. Me queda muy claro que Future Zen es un futuro alterno que no va a pasar. Émico se llama la hija de Shadow. Émico. Émico. Pero bueno, entonces, buen dato. Aunque curiosamente yo creo que no niega efectivamente nada. Lo que ha comentado Dimatis acerca de su versión de Booster y de Beetle que aparecen en el futuro, a final de cuentas son clones o son reinterpretaciones que surgen de su época, de cuando los estuvo escribiendo. Eso no implica que no haya sucedido nada después. Simple y sencillamente es como si yo te tomo tus células y hago un clon de cuando tenías 20 años, aunque te hayas vivido hasta el futuro. Lo mismo que pasó con Jonah Hex. Sí, migreña. Eso es muy bueno. Exactamente. Ya ves que Jonah Hex terminó su título excelente y terminan anunciándote que murió, pero el personaje no murió. No, viajó al futuro, viajó al pasado, sí, etcétera. Es algo muy mismo curioso de Jonah Hex. Siempre está lo viajando por el tiempo. Ajá. Es correcto. Que es uno de los tres personajes más constantes en el viajes del tiempo de DC. Rip Hunter, Booster Gold y Jonah Hex. Es curioso, ¿no? O sea, lo más curioso es que Jonah Hex, que no te lo crees, pero sí. Jonah Hex sin ningún medio. O sea, ese güey es feliz a caballo y siempre anda en el tiempo. O sea, siempre termina en el futuro el güey. Y lo mejor es que no está demo de que, ay, estoy en el futuro, ya no veo a Bucky, digo, ya no veo a los personajes del pasado. Le vale madre. Sí, eso es lo más chido de Jonah Hex. Ahora, otra cosa interesante. Pues ya está muy desfigurado el güey para pensar en otra cosa. Oye, está bien guapo, acuérdate que no. Y hacen cirugía por Bruce Wayne. Clint Eastwood, lo dejan a la Clint Eastwood al güey. Sí, sí, cierto. Que hay una cosa interesante hablando de Michael Carter. Que lo desfiguren. Sí, que, o sea. No, ya, pobre. Que wey. Se encuentra Two-Face. ¡Órale, puto! Sí, no. Por ejemplo, Michael Carter, Booster Gold, es uno de los personajes que recuerda el universo pre-Flashpoint. El único que existe actualmente. Batman tiene pruebas de que había otro universo, pero el universo de Flashpoint, no el previo a Flashpoint. Sí. Él tiene la prueba porque tiene la carta que le trajo Flash que escribió su papá. Exactamente, ¿no? Pero no es de que, ay, yo me acuerdo que había un universo antes, no. Esto es una transgresión muy del estilo Flash, el Flash of Two Worlds, ¿no? De cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como ver un cómic. O sea, te están entregando una carta de otro tiempo. Ajá, exactamente. Le da validez, pero sabes que es otra pero línea no temporal. Es al, pero ojo, no es al pre-Flashpoint, es el universo Flashpoint donde la mamá de Bruce Wayne era el Joker. Oye, ya no me acuerdo, por cierto, cómo acaba Flashpoint normal. Porque en el Flashpoint, The movie, es como muy del estilo de la de X-Men, Age of Apocalypse, al carajo, todo, se acabó el mundo, explota Major Victory y se acabó, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Okay. La única diferencia es que en lugar de es como le dice en Matrix al Agent Smith, Dodge this, boom, y le saltan el plomazo en la cabeza, ¿no? Es correcto. Algo así por el estilo. Entonces, pero no recuerda el pre-52. Booster Gold, sí. Uh-huh. De hecho, la mejor prueba de esto es en Jonah Hex, precisamente. Cuando dice, ¿por qué estás tú aquí? Algo está mal en el pasado. Pero te voy a llevar al pasado. ¿A qué parte del pasado? ¿A donde las cosas cambiaron o al pasado pasado? Porque el único que en realidad no sufre... ¿Me lo explicas de nuevo? Está bien pasado. No, la única línea temporal que no sufre ninguna alteración con el Flashpoint es la de Jonah Hex. Uh-huh. Porque está demasiado atrás. Ajá, entonces, de acuerdo. No viene al caso. Y aquí es interesante porque Booster Gold, queramos o no, después de que tuvo su título en el New 52, escrito por Dan Jurgens, tuvo una especie de veto. Bueno, no tanto de veto, sino que es uno de los personajes de no me lo toquen. Y ahorita Dan Didio ha estado queriendo meterlo casi casi hasta en la sopa. Uh-huh. Entonces se viene fuertísimo pues para el aniversario de la crisis. Exactamente, que es el personaje que está reconoce, ¿no? Así como, las cosas cambiaron, algo está mal, algo está bien. Por eso me llama mucho la atención el que aparezca en Justice League 3000 Booster Gold. ¿Por qué? Porque es un viajero cronal. De hecho, es el papá de Rick Hunter, ¿no? Uh-huh. Entonces es el que sabe en qué momento cambian las cosas, por qué cambian las cosas, qué futuros son alternos, qué futuros. Aunque el booster que aparece es antes a cuando fuera el campeón desconocido que fue en 52, en la serie original. Ah, exactamente. Entonces, digo, eso se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque significa que tenemos dos Booster Golds. El Wajaja y el Time Traveler. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo creo que para... Recordemos también, como lo hemos ya mencionado en varios programas, el año que entra, en 2015, es el aniversario, el 30º aniversario de Crisis on Infinite Earths. En Forever Evil ya apareció The Anti-Monitor. No sabemos quién es el sidekick del Anti-Monitor. Lo que sí queda muy claro es que en The World, las guerras entre Tierra 1 y Tierra 2, es el Anti-Monitor contra Darkseid, que es lo que nos prometieron en Justice League al inicio y que quedaron debiendo, ¿no? Entonces, eso es donde va a venir lo interesante. Nosotros seguimos platicando después de un corte. Les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. I know who you are. You're that Jonah Hex. Congratulations. I could shoot six bottles off a fence and not miss a one. Who gives a damn? I could take you. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y antes de decirles que en qué nos quedamos en el bloque anterior, hay algo muy importante que tienen que recordar, banda. Estamos todavía en septiembre, a mediados de septiembre. Septiembre a Oz por Comics es el mes del suscriptor. ¿Eso qué significa? Que ya cumplieron un año, ¿no?, como punto de venta, y aparte quieren agradecer a todos sus clientes fieles. Y como diría el buen Dan Campos, es la única tienda de cómics donde te tratan como ser humano inteligente. Y precisamente para hacerlo, en esta ocasión, en tu suscripción te estarán regalando un cómic. Exactamente. Sí, un cómic de tu suscripción. Ajá, entonces... Ya saben, contáctelos, el handle es arroba osporcomics y en Facebook es facebook.com/osporcomics. Ajá. Entonces, no sean tontos, recuérdense que siempre que les decimos algo es porque es la verdad neta y absoluta. La verdad es la verdad, lo que les estamos diciendo es la neta, porque la neta no la puedes cambiar, güey. Ajá, la verdad es la verdad, pero la neta es la neta, güey. Así de rápido. ¿Qué tan cantimplas escuchaste? Totalmente. Pero es la neta. Es la neta, güey. Chale. Sí, es la neta. El detalle está, ¿no? El punto es ese. Oye, pero... saludos también, ¿no? Quiero mandarle salud porque me lo pidió creo que hace un mes. Y no se lo hemos dado, pero dijo, por favor, mándenme un saludo. Y la neta, para ti, mi querido Burbu. Ah, ok, cierto. Obviamente, ya saben a toda la banda, los Usual Suspects, a Seth Nahum, que por ahí anda escribiendo también. No es por, para Ospor. De hecho, ya nos dijo que no nos escribió porque no sabía cuál era nuestro mail, así que aprovecho. Ajá. Y es tpbsecuencial@gmail.com. Exactamente. Ese es el nuevo mail. Bueno, no es el nuevo, nuevo viejo, es el nuevo más viejo mail que tenemos. Exactamente. Que reactivamos. Sí. Es el reboot. Sí, ese es el nuevo 50 y mail. Ok, TPB, así, de Trade Paperback. Ajá. T de Tito, P de Pedro, Pandrejos, P de Pedro, P de Pedro, B de Babosos. Sí. Secuencial, así, @gmail.com. Es el Gmail. Obviamente ya saben a nuestra queridísima amiguísima Ana Divax, al buen Don Visto, que da como chille el niño. Sí. Güey, hay una gran diferencia en lo que hace el vaquero comiquero, un saludo también al buen Melgarejo. Ese güey pone sus fotos, te llena de spam tu Twitter y, ay, es que yo no sabía que se publicaba en Twitter, güey. Aprende a desligar las cuentas, idiota. A nosotros dos Víctors. Sirvic y a Bimbiluet. Exactamente. Exactamente. ¿Quién más anda por ahí perdido? Obviamente a Manuel Suárez. Manuel Suárez, uh-huh, que siempre nos aporta y aparte nos manda virus ahí. No, no es cierto. No, no, pero buenas, nos hace buenos comentarios. Le encanta también lo que es el pulp. El pulp. Y nuestros amigos silenciosos, como siempre, que les agradecemos, que son gente inteligente. Que escucha, aprende y no rantea. Y no anda chingando. Y no anda chingando. Eso ya sabe que nunca los pelamos, güey. Eso también. Entonces, pero Eduardo, Bad Seth, son de los cuates que siempre nos retuitean y todo. Y les queremos agradecer para que vean que siempre los tomamos en cuenta, ¿no? No es cierto. Y otro día. Saludos a Comicor. A Comicor, a Asamblea. Asamblea Comics también. Y pues nos acordaremos de algunos, ¿no? Eventualmente. Nuestro buen ay, The Anger. Ah, cómo no, banda. Pero bueno, previo a Amra, todos, ¿no? Amra, ya saben, sí, Amra, patita de perro, ya. Sí. Saludos a todos. Sí. Rápido, Patricio. Otro día les damos sus 2 minutos más de fama. Otro día les damos su repasada. Pero bueno, entonces al roll call, ¿no? Repasamos el roll call. Bueno, retomando lo que es la cuestión de los futuros, me queda muy claro de que Future Send es lo mismo que Armageddon 2001, es lo mismo. ¡Una que... mierda! Sí, bueno, fíjate que. De manera semanal. Sí, Armageddon 2001, el problema que tuvo es que algún idiota tuvo a bien descubrir que Captain Atom era el villano. Entonces le tuvieron que dar en la madre a un Lord of Chaos, un Lord of Order, que son... Bueno, pues es que esa fue el que lo filtraron, ¿no? Es el famoso cuando filtran que era que era Captain Atom. El Monarch, ¿no? Exactamente. Y dijeron, vamos a meter a Extant, ¿no? Extant ya es de Zero. Es Monarch. Es Monarch que se convierte en Extant, que era Hank Hall, que era Hawk, originalmente. Ok, lo siguieron echando Gavilán, a perder más. Lo conocimos aquí. Gavilán, es correcto. Gavilán. Y era Héctor... Que está bien traducido, Héctor de hecho. Reyes, una cosa así, por decirlo, se llamaba en español. ¿Cómo? Es continuidad. Pero fíjate, curiosamente, viene ahorita Multiversity. Bueno, está Multiversity. Multiversity, ¿qué es lo que te hace? Lo que estamos comentando, ¿no? Que viene el aniversario de las tierras de Christian on Infinite Earths. Está Multiversity ahorita, hecho por Grant Morrison. Recordemos que Grant Morrison siempre ha tenido en mente regresar el multiverso de DC. Lo comentamos ya en Animal Man, en Deus Ex Machina. Deja a un lado todo lo que es la cuestión de Animal Man y sus poderes. Ajá. Para tocar la cuestión del multiverso, regresa al Psycho Pirate, al Sunshine Superman, a la Liga de los Pasados de los Pachecos, regresa Ultraman, a Wolverine, etcétera, etcétera. Esto no es un concepto nuevo para Grant Morrison. ¿Ah? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Multiversity para los lectores de DC? Es algo que, por ejemplo, comentaba Rick, que es, me queda muy claro que el nuevo 52 es un universo alterno. Sí, sí lo es. Ajá. ¿Por qué? Porque no es el universo original. Recordemos que el universo original de DC es a partir de Action Comics número 1. Ajá. Y hasta el Showcase número 4. Ese es el universo original de DC. Sí, gústenle con lo que le gusta, ¿no? Y al que no le gusta, que se la trague, con la pena. A partir del Showcase número 4, empieza el Silver Age. Es donde empiezan las diferencias entre Tierra 1 y Tierra 2. Gracias, Julius Schwartz, todos te odiamos por estos problemas. Ajá. Sí, no es lo mismo. Marvel siempre ha hecho que embone a huevo y hacen retcons de las historias. Más sutiles, claro. Ajá. Ignora. Y dicen, madre. Oye, ¿se acuerdan que peleó en Corea? No, fue en Saigón. No, ¿sabes qué? Fue en el Golfo. Exactamente. Sí. No, ¿sabes qué? En la de... Acaba de ser ahorita en Afganistán. Exactamente. Sí. No, fue Afganistán, luego la del Golfo, efectivamente. No, y otra vez están de regreso en Afganistán. O sea, sí, tormenta del desierto, o sea, le vale madre, así es, punto. Ajá. O ignora simplemente la hija de Spider-Man. ¿Quién? ¿Spider-Man? No, no es cierto, güey. Sí, ¿la quieres? Ahí sí. Ah, se llama May Parker y está en el 2099. Exactamente. ¿MC2? Sí, exactamente. Entonces, esa es la gran ventaja que yo siempre he dicho que tiene Marvel sobre DC. Que le vale madre. No te gusta, no lo compres, punto. De hecho, muchos dicen que el evento que está haciendo Hickman y todo... No va a ser el reboot como muchos están creyendo, ¿no? Uh-huh. Es venderte la idea del reboot como tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque también eso está encaminando Axis, aunque es una historia un poquito distinto. Y paréntesis, porque no sé si leyeron el último número de Avengers propiamente. No lo escribe Hickman, pero yo creo que es la mejor historia de Superman sin Superman. Está muy bien hecha, se enfoca en Hyperion, pero está muy bonita esa historia. Muy buena. La recomiendo ampliamente. Hyperion es el Bill Ripoff de Superman, ¿no? De hecho, todo le... Bueno, no, espérate, tu Squadron Supreme es el Ripoff. O sea, es la mofa tal cual que hacen bueno, aquí está nuestro Justice League, sí, y tal cual. Y muy bien hecha, ¿no? Y esa ha pegado más que la mofa que tiene, porque tiene también DC, claro. La de Avengers, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cuál es? No sé, ¿a quién le importa? All right, touché. Sí. Touché. Exactamente. Creo que le decimos Legion of Substitute Heroes, güey. Oye, ahorita que estabas mencionando acerca de Multiversity, una cosa muy interesante. Recomiendo también que lean un título que está publicando de manera independiente Grant Morrison, Annihilator. donde, queramos o no, es paralelo a qué está pasando en Multiversity. En Multiversity te está legitimizando... Pero espérate, paralelo. Ajá. Y en otra editorial. Exactamente. O sea, no es DC. Que aquí es muy interesante porque Grant Morrison, aunque ya no ha estado tan activo en los cómics porque quiere hacer sus planes de películas, se lo está publicando... Porque quiere varo, güey. La verdad le da coraje ver a Millar y a todos con varo. Y se lo está publicando Legendary, que Legendary hace películas a final de cuentas. Es el estudio con el que está Del Toro. Sí, es correcto. Y Pacific Rim 2, sí. Por favor. Y lo que está pasando acá es muy interesante porque toma algunos de los elementos. En Annihilator tienes a un escritor de novelas y de repente un personaje de ficción que él crea se vuelve real. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en Multiversity? Todas las continuidades, la misma ficción, toma parte integral y se vuelve parte de la realidad. Uh-huh. La ficción de otro lado es la realidad que nosotros tenemos aquí y viceversa. Y es una idea que ha planteado Grant Morrison ahorita que tú decías desde Animal Man. Exactamente. DC Comics es un ente viviente, en pocas palabras, y es lo que nos está reflejando en esta historia. Ah, ok. Exactamente. Como dices, Legendary, serie de 6 números. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y digo, me queda muy claro con todo lo que sacaron con el mapa en la San Diego Comic Con de lo que es el multiverso. Tenemos que echarle una buena explicada. Sí. Ya esperemos hacerlo prontamente. Sí, ya que le entiendan, nosotros se los volvemos a explicar. viene, pero por ejemplo, hay comentarios también por parte de los editores en donde dicen: no se preocupen, vienen historias y vienen títulos en donde todos, absolutamente todos los lectores van a quedar contentos. Obviamente. La de Grant Morrison, seguramente. No, eso a mí me llama la atención y es muy sencillo, no hay más explicación. ¿A ti te gusta la Legión de Superhéroes con Superboy? Ahí va a estar. ¿A ti te gustan los superhijos? Ahí están, güey. ¿A ti te gusta la Justice League del satélite con Wonder Woman tomando la minuta? Ahí va a estar. ¿A ti te gustan las historias de Bizarro? Ahí están. ¿Tú extrañabas al Capitán Carrot? Ahí va a estar tu Capitán Carrot. Pues lo mismo dentro del mapa, ¿no? Tenemos una de las tierras, precisamente Shazam, el Captain Marvel, que jamás pasó a ser el que tenemos ahorita, el Billy Batson Gandaya, uh-huh, sino era el inocente y tierno de sus orígenes. Que es el de Tierra 5, ojo. Ah, se le llamaba Tierra S. No, era Tierra 5, pero originalmente la, pero un error de, ¿no?, tipografía. Recordemos que en ese entonces, cierto, la tipografía era a mano, no era en computadora. Es correcto lo que dices, ¿eh? Uh-huh. Y se le conoció como Tierra S porque muchos lo asociaron con Shazam. Con Shazam. Exactamente. Tierra X, que es donde estaba estaban los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters, que tampoco eran propiedad. Que no es cierto que era la Tierra 10 porque era X como en Weapon X. ¡Nah, no es cierto! No lo dudaría. Nada. No lo dudaría. Ajá. Que también estaba el Mundo Bizarro. Tierra, Tierra 3. ¿De Charlton cuál era? Creo que era Tierra 4, ¿verdad? Estilo, creo, sí, que sí. Donde estaban todos los personajes de Charlton, que después se volvieron Watchmen, que también Grant Morrison va a ser un retake muy interesante en Watchmen, pero regresando a los personajes de Charlton. O sea, va a estar muy interesante. Y ahí sí va a estar tanto el Blue Beetle, que no es el que va a estar tomando Dimatis, pero sí es todos esos personajes con... Hay Peacemaker, y bueno, toda esa banda que fue comprada. Peacemaker, Judo Master... The Question. La Tierra 3, la Crime Society. Ajá. La 4 era la de Charlton, efectivamente. 5, como dices, el error por la de Fawcett. Ajá, exactamente. Entonces, me queda muy claro que esto es algo... La continuidad en el universo DC en realidad no es tan compleja. Se vuelve compleja a raíz de Crisis on Infinite Earths. Y se vuelve compleja en Crisis on Infinite Earths por una razón muy sencilla. De hecho, ahí está. A Green Lantern le estaba yendo muy bien. A Batman le estaba yendo muy bien. Tierra 10, ajá, la de Quality, los, sí, Freedom Fighters, como, exacto, que digamos. Sí, sí, sí. Que era Tierra X en ese momento. ¿Cómo se vuelve en Tierra 10? Lógico, 652, no puede existir, sí, la X. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, la de Captain Carrot es sí. Y la de Just a Lot of Animals era la C-. La 50 es la de Wildstorm, pero la de Wildstorm ya está muy dispersa ya porque la han metido muy a huehuete. Y la 51 fue la que se destruyó en Final Crisis, ¿no? Ajá, donde sale las historias que si las hubieran puesto en Final, correcto, Crisis, hubiéramos entendido de dónde carajo salió el monitor vampiro. Uh-huh. Ajá, dices, güey, qué mamada esos consejos. Pero bueno, entonces, es muy sencillo. Te están presentando más de 52 opciones, porque está también de The Rock of Eternity, The House of Heroes, que The House of Heroes es un concepto de Alan Moore, paralelo o la propuesta previa a Kingdom Come, donde se maneja precisamente The House of Titans, The House of Hell, The House of Heroes, el submundo, etcétera, etcétera, que era, a mí si me preguntan, mejor historia que Kingdom Come, igual de caótica, un futuro totalmente caótico. ¿Cuál? Lo acabo de decir. Down of Heroes. Down of Heroes. Uh-huh. Down of Heroes. Y era muy, ¿quién muy, escribe? Muy buena. Alan Moore. Alan Moore. Ah, los... pero es la que no se publica. Es la que no se publica. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, pero no se asojéis, güey. Sí. Es como, me cae que yo iba a ser la película más chingona del mundo. Pero bueno, no, en una tierra paralela madre, está, ¿eh? Sí. Pero sin embargo, si buscan en el internet van a encontrarse todo el plot y todas las ideas que presentan. El plot tiene 22 hojas, ¿no? Más o menos. Son como 30. Sí, más o menos, sí, ¿no? O sea, y está muy bien explicado, está muy entretenido y vale mucho la pena que lo busquen realmente y que le pongan atención. Por ejemplo, ahí está con Gorilla, te manejan a con Gorilla, previo al Justice League, al Substitute Justice League. Qué basura, ¿eh? O sea, si podía haber existido una peor liga de la de los Titans. Pre-Final Crisis. Fue la de los con Gorilla y este... Pre-Final Crisis, porque sí, ¿no? De hecho, en el último manos. Número sale Donna Troy, que era la suplente de Wonder Woman, con Dick Grayson Batman, y le dice, esto se acabó, ¿tú crees que alguien eventualmente nos recordará? Siempre estarás en la mente de la gente, Donna. Le da su besito y a mingar a su chadre. O sea, ahí es donde te das cuenta que venía algo nuevo, ¿no? Exacto. Así de rápido. Entonces, de hecho, Grant Morrison... Sí, en el momento que matan también a Superman, Whatever Happened. Uh-huh. ¿También? También dices, obviamente algo nuevo viene, ¿verdad? Totalmente. Sí, ¿no se puede morir? No. No, Superman no lo vas a matar. O sea, bueno, que duró y trajeron otros cuatro y a ver qué va a suceder. Pero bueno, sí, no. Pero entonces vuelvo a lo mismo, hay algo que ustedes, banda, no entienden. En lugar de estar ranteando a diestra y siniestra, y de forma muy estúpida desde mi no particular y nada humilde punto de vista, es, te gusta una historia, lo tienes en tu colección, agárralo, vuélvelo a leer. Claro. Y no estés mingando a la chava. Claro, claro. Ajá. Claro. Y tus personajes vuelven a existir, güey. Y es mucho lo que se le da a la crítica del cómic mainstream, de cierta manera, de que no avanza, no progresa, porque no lo dejamos avanzar ni progresar, Nuevo así de sencillo. Hay que ser sinceros. O sea, nosotros somos los que no dejamos avanzar a esas historias. ¿Quieren entender que es el nuevo 52? Hagan de cuenta que están en 1949. No, en 1939. ¿No? 38, para irnos hasta Action Comics. ¿En crisis? Seguimos en... Forever Crisis es esta. Forever Crisis. No es Final Crisis, es Forever Crisis. Estás en 1938, de repente sale algo que se llama Action Comics número 1. Es exactamente lo mismo que cualquier número 1 que están agarrando. Ajá. La diferencia es que ustedes ya traen en la cabeza una cantidad de tarugadas de que ese no es el Superman que yo conocí. Güey, el Superman que tú conociste no, ni siquiera es el original. El Batman que tú conociste no es el original. El Flash que conociste no es el mismo. Hawkman, ninguno de los conceptos que son tú conociste. Son evoluciones. Exactamente. Y son adaptaciones a los tiempos modernos. O sea, tiempo moderno es el que se viva y en el que se escribe en ese momento. Es lo que mencionábamos hace rato, precisamente los personajes, cómo surgen de acuerdo a la sensibilidad que es vigente en una época. El problema, y por ejemplo, Batman es el mejor ejemplo, yo creo que de esto es que Batman sigue a la fecha, a pesar de las que N cantidad de interpretaciones que ha tenido. Claro. Y cantidad de retcons que le han hecho, ¿no? Entonces, y inclusive Wajaja y el Rainbow e historias ridículas. Sí, todo lo Grim que era, Greedy, sí. Detectivesco. Oscuro. Que curiosamente Grant Morrison, cuando tuvo su run de Batman, es lo que hizo. ¿Saben que todas las versiones son válidas y vigentes? Ahora lo está haciendo con todo el universo y no con un personaje. Exactamente. Y aparte, Multiversity... Quiebrense la cabeza con todas las pistas y con todo lo hagan lo que el despitorradero que quieran de sus seguramente no le van a dar por dónde vamos. Es Grant Morrison. A mí no me extrañaría. Grant Morrison es mucho de burlarse del lector in your face. Por ejemplo, lo que estabas comentando de Batman Rip, ¿no? Bueno, desde Batman and Son hasta Batman. Rip, ajá. Que es no, es que el Batman Rainbow sí existe, güey. O sea, no seas estúpido. Si no hubiera un Batman Rainbow, no hubiera existido la necesidad de volver al Batman Oscuro. Ajá. O sea, no sé. Y si no hubiera un Dark Knight Returns, ajá, no habría existido la necesidad de hacer un Batman un poquito más superheroico en Justice League. Ajá. Y ahorita que mencionabas eso, el Batman RIP, ¿se acuerdan qué significaban las tres siglas, el RIP, en el run oficialmente, que muchos decían que era el Rest in Peace? No. Lo mencionan directamente en el cómic, lo dice el Dr. Hort, dice Root in Purgatory. Ajá. No te voy a matar, te voy a condenar a que te pudres. Pues en el purgatorio, exactamente. En tu cara te lo dice. Exactamente. ¡Ay, qué team! De hecho, muchos creyeron que en el primer arco de Batman era Rest in Pieces, ¿no? No, sí. Viene la explosión y madre, güey. Y no. Y no. Exacto. Y que de hecho, ¿qué tan complejo lo maneja? O sea, ¿qué tanto le gusta a Grant Morrison jugar con sus débiles y pequeñas mentes? Que la muerte de Batman en Final Crisis les dice, no, ¿qué creen, güeyes? Tienen que seguir leyendo Batman Rip para que realmente vean qué carajos le pasó a Batman. Claro, así efectivamente. Y es una historia... Esto es lo que va a hacer Multiversity. Más que nada, yo lo veo en, o sea, más de la historia que va a acomodar y todo, no. Alinear, es simplemente explicarte cómo lo hizo en Batman. Todo tiene un lugar en el universo DC. Ya sea en el universo 52, en el universo quién sabe qué, en el universo de tu mente, caray. Así de sencillo, ¿sí? Todo tiene razón de existir y todo cabe en un carrito. No, todo, todo cabe en un carrito. Nunca sabiéndolo acomodar. Exactamente. Bueno, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Total. Exactamente. Ya saben que lengua me traba. Exactamente. Se me lengua la traba. Ahora les voy a decir una cosa. Hay algo que hace mucha gente. A mí se me hace la manera más inteligente de dejar de rantear y quedar conforme. Habemos personas que le tenemos mucho cariño a ciertos personajes, por eso leemos ciertos títulos, ¿estás de acuerdo? Claro. Hay algo que se llama fanfic. Si a ti no te gusta hacia dónde van llevando la historia, el turning point en el que a ti te dejó de gustar la historia, ahí cortas. Tú puedes llegar y escribir tu pinche historia, güey. Claro, también. Y unirte a un foro y pajoleársela durísimo con todos. Esa es mi versión. Hay un tipo que... Y no por eso, señores, decir que esa es la versión, no. O lo que quiero ver, o yo tengo la razón yo entiendo los tiempos modernos como no lo entienden los escritores. Están muy tarados. Así de sencillo. En el momento que haces eso, señores, ustedes han envejecido. Exactamente. De cierta manera. Y que de hecho... ¿Les duela o no les duela? Pero no madurado. Exacto. La edad sí. No va de la mano a la madurez. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Muy distinto, ¿eh? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, desde mi particular punto de vista, ninguna de las editoriales ha entendido. ¿Por qué? Porque si están tratando de jalar nueva audiencia, no se trata de alterar historias, generar nuevos universos, números unos, la franquicia Now, la franquicia Ultimate, Tierra 1, Multiversity, Tierra 2, Whatever in the Morning, Legendary en cómics, Dark Horse, Image, no se trata de eso. Se trata siempre lo hemos comentado, exponle a público nuevo tu material, no lo vayas a encerrar a una tienda de cómics. ¿Cuál ha sido el secreto de que Archie se haya mantenido tanto tiempo sin tantas quote unquote broncas? Que la está mostrando, ¿eh? Ahorita automáticamente se está diversificando. Pero, como el género de superhéroes, está encasillado, tienes que agarrar horror, tienes que agarrar las corrientes que realmente son un género. O sea, o meterle más variantes a tu propio género. Exactamente. Para que no se muera. ¿Pero qué haces? Se lo expones a público, lo pones a la mano de la gente. Claro. Lo pones en newsstand. Sí, que sí, si quieres poner versiones especiales y las variantes y las novelas gráficas, cosas un poco más difíciles de exponer. Y las nalgas de Milo Manara o lo que quieras. Ah, pues perdón, todos esos personajes. Toda la gente que está ranteando sobre la portada esta de ya lo comentamos. Tendríamos que estar ranteando sobre todas Adam las Hughes. Portadas. No, Adam Hughes. Pues Adam Hughes pone a la Mujer Maravilla en lodo. Debería haber sido gelatina. o aceite. Todas sí. Las portadas de Emma Frost. Cuando salieron, fueron entonces, brutales. O sea, decías, ¡ay! Y aparte viene, la señorita viene en corsé. Seño para no errarle. No, seguro ya no es señorita. No, Cíclope se encargó por lo menos, es que ya sabemos. Tú ¿no? Que sabes, güey, a lo mejor todo fue chaira mental de Cíclope. Mientras aquella estaba en el sillón viendo, no sé. Pero esa chaira. Your mother, o algo así por el estilo, güey. Ah, básicamente. Buen punto. Ajá. Está bien. Entonces, pero eso sí es sencillo. O sea, yo no veo la necesidad de rantear. Es como lo que estamos platicando. Booster Gold, sí, va a haber dos Booster Golds. Y luego, pues quédate con el que más te convenza, güey. El que te haga vivir tus años de gloria puberta, donde seguías viviendo en el sótano de... Bueno, cambiaste de tu habitación al sótano de la casa de tu mamá y donde decidiste dejar de comprar revistas y ahorrar y comprarte tu muñeca inflable, ¿no? Entonces dices, güey, así de rápido. Deja de estar pajueleándotela durísimo. Toda la gente que dice, ay, es que la portada de Milo Manara, güey, deja de comprar cómics, porque si te das cuenta, ninguna mujer trae ropa realista, todas traen ropa ceñida, y tú te quejas de que necesitan ponerle menos color y ponerle más color. Parece body paint. Señores, señores, ¿no vieron las portadas entonces de Spider-Woman de Alex Malev? Uh-huh. O sea, honestamente, no saben de qué están hablando. Totalmente. Todas las portadas de Malev parece que está desnuda. Exactamente. Vieron una posición sexual... Mira, todas, honestamente, wey, yo vi la comparación que hacen con la de... ¿Manara? ¿Cuál es? Sí, la de Manara, que es ¿cómo se llama? Crush o... Donde sale la chava, ¿no? Donde sale es la que chava. Sí sale empinada. Sale más empinada que en esta, ¿eh? Sí. Déjenme y les digo. Sí. Y obviamente todos lo están viendo y yo... Sí, pero los ranters... Mira, su existencia es tan... Mira, tan frustrada, tan incompleta, que lo único que tienen para validarse es criticar el trabajo que ellos nunca van a hacer. Y aparte es muy interesante porque es, tenemos que ser políticamente correctos, tenemos que respetar, que respetar la figura femenina dentro de un medio que, seamos siendo honestos, es prácticamente machista en su mayoría, y por eso se hace, pues, para que se generen noticias y porque al final de cuentas son los hombres los que van a estar comprando la gran mayoría de esos cómics. Exactamente, de lo que nos estamos quejando todos los niños toda la vida es que las mujeres no compran cómics. Con actitudes como las que ustedes tienen. Menos. Y la bola de feminazis que existen. Ajá. Entonces, güey, neta, si quieren, si las feminazis tienen broncas, también que dejen. Hay algo que se llama paz mental. Ajá. Es, si algo me molesta, no voy y lo leo. O sea, tampoco lo puedes ignorar porque existe. Pero es de que, ay, es un cómic, güey. ¿Por qué le voy a dar tanta importancia a un cómic? Me está molestando. ¿Sabes qué? Gracias a la muca. Pues, al final es un pinche cuentito. Voy a escoger Archie. Punto. Que Archie es lo más misógino que hay en el planeta. Pero bueno, o está, no sé, Blondie. No, y no estoy hablando de la de Heart of Grass ni One Way or Another. Millie the Model en aquellos tiempos. Models, que Millie the Model se convierte en Hellcat. Es, ajá, correcto. Que no sepa, eso es de los retcons más interesantes y con más cambio que ha habido. Si hubieran leído la revista secuencial, ahí. Bueno, no es Millie the Model per se. No. Es Patsy Walker. Patsy Walker, pero sale en Millie the Model. Ella sale en el cómic de Millie the Model. Exactamente. Es la otra modelo, tal cual. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Multiversity? Va a llegar un personaje que es. Booster Gold. Ajá. Y les va a decir, ¿y qué creen? Este tampoco es el universo que ustedes recordaban. Ajá. Y al final del día, mi teoría, mi apuesta es que al final, Grant Morrison en el último número de Multiversity les va a decir, están bien estúpidos, todo esto vale. O sea, ustedes son el villano de la historia, ustedes son los que no dejan que el cómic evolucione, que el cómic fluya naturalmente. ¿Por qué? Porque están tan empecinados en una continuidad. Hay algo que la banda, y tú lo comentaste platicando sobre la Legión, carnalito. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, los lectores de la Legión... ¿Te cae? Muchos ya se están muriendo, güey. Los personajes ahí siguen. Ajá, los personajes deben evolucionar. Ajá. Por ejemplo, estamos viendo ahorita lo que mencionaban, las portadas de Maleb. De Alex Maleb. Ajá. Y están totalmente... O sea, es una... Es un body paint, o sea... Totalmente. Y así es Maleb, o sea, honestamente yo no veo diferencia. Quizá el coloreado un poco distinto. Obviamente la posición, que ya es muy criticada, etc., pero... Honestamente, son los portadas de Alex Maleev están iguales. Quiero que alguien me diga, salvo los trajes ¿cómo se llama el que pone acá la... Chancho. La boca de puchero. ¿Quién es el que hace el dibujante? Frank Quitely. Acá los trompudos. Ah, ya. Salvo la época de Quitely en X-Men, ajá, son los únicos trajes que tienen así como que apariencia de ropa de calle. El leather costume, claro. Exactamente. Y al final no deja de ser... Ahí leather, como dices, ¿no? Es leather al final del día. Oye, ¿y por qué no criticaron todas las portadas de Manara? Porque creo que esta es la sexta o séptima que sale, ¿eh? Y falta y de conocimiento. Hay una de Nightcrawler, ¿no? Inclusive. Pero es que no se ve tan sexy. Le sale la cola muy gacha por atrás. Pero se le ve la cola, exactamente. A él sí se le ve la cola, a ver, ¿por qué no dice nada y nada? Sí, literalmente. Pero en serio... O sea, no, es que en serio Eddie Benes ve, o sea, no, es buscarle por buscarle. Y es de porque hecho, por colgarse del nombre Manara. O sea, Manara tiene un don muy especial. Cuando lo comentamos que vino Luis Gantús, es polarizante, el cuate estuvo en televisión todo el tiempo y no lo hace, pues, los invitados que traen normalmente convenciones, ¿eh? Sí, no. Pero es como dices, es Milo Manara. Y también hay que entender una cosa. Es Italia, es Europa y es una mentalidad muy distinta. Sí, aquí todavía viven pajualeándosela bajo el manto de la Virgen, ¿no? Ajá, y son totalmente inocentes. Allá hace poco arrestaron a un francés y a unas, un italiano y dos franceses, algo por el estilo. Pues estaban reproduciendo un óleo que había en una zona turística. En la que tenían posiciones sexuales, o sea, ya se imaginarán. Sí. De ese calibre es la mentalidad de europea. O sea, no puedes decir, por eso Milo Manara realmente se ha de reír con estos comentarios. O sea, totalmente. ¿Tú crees que los va a tomar en cuenta? Chama no le va a faltar ni jamás. Ay, nunca en la vida. Es más, y Marvel lo va a seguir contratando. ¿Por qué? Porque ya polarizó, ya generó polémica. Va a ser muy interesante ver los números de venta, porque al final de cuentas no van a ser bajos. No. No, a pesar de toda esta polémica y toda la corrección. Al contrario, ¿por qué? Porque dentro de su mocha mente, Ajá, van a... yo lo quiero, es como lo que platicamos de los cigarros, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, ponme todo, o sea, no me pongan niños en las cajetillas porque a mí sí me dan asco. Ponle que el mocho no lo compre, pero claro simplemente... Claro que lo va a comprar, güey. Algunos sí, claro, o sea, que son como... Para quemarlo y que nadie lo vea. No, para jalársela durísimo en la noche, güey. Porque no hay otra manera de que tenga una mujer en esa posición en su vida nunca. Ajá, así de rápido. O sea, realmente. Entonces, pasa lo mismo con las continuidades. Pasa lo mismo con los personajes. Dejen que los cómics evolucionen. En lugar de estar diciendo, no, es que es malísimo. Ojo, aquí hay una competencia muy extraña que tenemos. Bueno, no es competencia, unas discusiones que tenemos entre Marvel y DC. Al final del día, a mí me da gusto que los personajes de Marvel hayan evolucionado. A lo mejor no es hacia donde a mí me hubiera gustado que evolucionaran. Pero al final del día... Compras lo que te gusta. Lo lees y dices, me llama la atención. Lo vemos en televisión. Por ejemplo, Dan Campos y yo, los que no nos siguen en Twitter, por favor no lo hagan porque no damos follow back. Pero sí, háganlo, pero no lo hagan esperando que demos follow back. Somos fans de Arrow. Ajá. Carnalito es fan de los Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, porque es el que he visto. No soy... O sea, yo esperaba más, pero no puedo comparar, siempre he dicho. Ajá. Ahora ya lo voy a comparar. Estoy esperando Netflix. Ya viene la segunda temporada en diciembre, hasta diciembre, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. Chance, en ese entonces ya vi la primera, güey. Sí. Pero lo que decimos es que nos gusta el tratamiento que le están dando a los personajes de DC en Arrow. Ajá. Y obviamente nos volvemos a decir de él. No, porque son es lo que no estás viendo en los cómics, probablemente. Y dices, voltea y dices, es que no, para mí no son los Agents of S.H.I.E.L.D., son los Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Sí, muy ojo, válido, porque aparte ojo, es divertido rantear. Ajá. Pero he visto un par de episodios ahora en los reruns, que entre temporadas. No son malos. Ojo, no son malos. No es lo que yo esperaba por la cuestión de los superhéroes. Ese es el problema. Pero como serie de espías, quítame nada más a los dos escuincles CSI. Que curiosamente... Ya los mataron, ¿no? No, maldición. Y resulta que a muchos de los fans les gustó más que otros, ¿eh? O sea, y se vale, güey. Se vale. Yo estoy más emocionado. ¿Por qué? Porque acá en Arrow y en Flash me están poniendo personajes de cómics. Acá hay que entender que S.H.I.E.L.D. Sí, nos vendieron la idea de Avengers en la tele, pero al final, si tú entiendes los cómics tanto como se dice, te das cuenta que es S.H.I.E.L.D., es la organización, los espías, es como en Grayson, que es Spiral. Ajá. Son los espías. Que te hacen mención, las suficientes menciones, que me queda muy claro que Migna, Gwen y Sky están más allá de lo orgasmeadas con los brazos de Thor, porque lo mencionan cada 20 minutos, ajá, pero hay interacción. Y como lo están muchas de las mujeres, sí, honestamente. Sí, hay interacción con la película, hay menciones. No puedes esperar el transporte, porque entra a todos los actores de la película, es con lo que mencionamos de Liam Neeson, un episodio que salga Liam Neeson de Ra's al Ghul, se acaba el presupuesto de Arrow de 23 episodios, güey. Entonces no lo vas a hacer. Uh-huh. No, y en segunda, como dijimos, al momento que niegan el universo fílmico que comparta con el universo de televisión, jamás lo vas a ver. Exactamente. Pero curiosamente esto es algo que pasa igual que con los cómics. Son sensibilidades distintas. Si tú quieres únicamente tener la continuidad del Nolanverse, ve tus tres películas de Batman, claro, el Snyderverse o el universo de la televisión. Bueno, hay gente que odia a Nolan, uh-huh, porque sí la hay. Y son felices con las películas de Burton. Quédense con las películas de Burton. A ver, pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que la para gente eso te la siguen vendiendo. Exacto. Y creo que Dan lo ha tocado un par de veces en Churros y Palomitas Online, en los blogs, en los videoblogs que hace. Es, si no te gusta algo, ¿a qué carajo lo vas a ver? ¡Odio a Nolan! Ah, pues ya salió la nueva, déjame, voy a verla para poderle seguir mentando a la para madre. Para poder criticarla. No, para mentarle a la madre, güey, para hacer corajes, para salir enojado de cine. Salga la nueva, por cierto, ¿eh? Para ver poca madre. Interstellar, que ya salió el nuevo póster. Para odiarla de poca madre. No, claro que no. No, obviamente no. Por cierto, ¿quién sale en la portada de Cosas que odiamos los que ranteamos? Snyder. ¿Otra vez? Sí, sale Snyder otra vez, porque por cierto, para todos aquellos... Pero no es Snyder, el escritor. No es Snyder. Zack Snyder. Por cierto, para todos aquellos que les encantó el Batmobile de... Se lo robaron. Ah, no es cierto, el desgraciado dijo mentiras. Sí, no, el Batmobile del juego de video de Arkham Asylum. Arkham Knight es la última versión, que es muy parecido, ¿a cuál? Al de Batman vs. Superman. Exactamente. Entonces, pero el que hizo Snyder se ve horrible y no me gusta porque lo hizo Snyder. Le agregan 5 centímetros de cañón, lo hacen más violento el del videojuego y todos lo aman. Es que trae la metralla más larga y por eso siendo les gusta y la disfrutan más. Siendo sinceros, está poca madre. Está poca madre. O sea, porque te trae lo mejor de los dos mundos que les gusta a que por lo menos han marcado fílmicamente a Batman, ¿no? El Tumblr. Burton. Ajá. Y el Tumblr de Nolan, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer un mash, se ve poca madre, honestamente. Hasta te da la impresión de que puede fusionar el Bat de Nolan Ajá, uh-huh. en este mismo batimóvil. Uh-huh. Ajá. Ah, claro. Perfecto. Está eso bien hecho. Eso sabes por que lo menos mejor, no rompe... O sea, está rompiendo la trilogía de cierta manera. Qué bueno, porque es otro universo. Es otro universo, pero segunda es... Pero tu Batman sigue siendo igual. Y aparte, no, porque ahora sí no tiene traje gris, Dan Campos. Ahora sí tiene traje gris. El chido es el negro, pero bueno, ya se te hizo. Mira, sí. Desde que viste a Val Kilmer, desde hecho, nunca te has casado con una imagen de Bruce Wayne. No. ¿Cómo va a tener que aprender a vivir este Marvel? Sí. Con Iron Man, sin Iron Man. O sea, sin Downey Jr. Exactamente. Pero con que va a ser un rompimiento que le puede costar pero a la onda. No, ya lo hizo con Hulk. Hulk sí, pero Iron Uno Man por no. Película. Uh-huh. Exactamente, pero ahí lo más importante es Hulk, quieras que no. Sí. En el otro, Iron Man realmente ha que trascendido tampoco el es personaje. El mismo, güey. Claro. Ningún CGI de las películas ha sido el mismo. Ah, no, pero con asteroides y... El mejor es el de Nolan. Para mí, el mejor Hulk sigue siendo el de Nolan. El de Nolan, claro. ¿Cuándo lo dirigió? El de Nolan. Yo también me gustaría saberlo. El de Norton. Tengo un fanfic par de meses. ¿Donde Nolan lo dirigió? Sí, no, el de Norton. El de Norton, sí. Ajá. Ni Thomas Jane en su pinche película. ¿Qué? Claro que otro sí. De los rumores que se ha desatado, uh-huh, es que al parecer los Russo Brothers introdujeron de cierta manera a Punisher. Uh-huh. En Winter Soldier. ¿Sí? Uh-huh. Se vale. O sea, se vale, o sea, si ya estudio... sabían que iba a regresar. Mira, es algo lo que comentamos al principio. Si Marvel está tomando decisiones, no, de hecho lo comentamos previo al programa. Las dos decisiones de ambas compañías, o sea, hablando de cómics, DC y Marvel, han sido decisiones muy inteligentes. ¿Por qué? Porque mientras Marvel está creando esas grandes películas, y que inclusive para que un Guardians of the Galaxy haya pegado y sea la única película que en mercado superior doméstico tenga más de $300 millones, ajá, es porque está haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Marvel está manejando las películas, pero DC está manejando la televisión. Están generando la misma cantidad de personajes, están generando cosas muy interesantes, ajá, de maneras muy, muy distintas, pero muy válidas las dos. Ajá. Entonces, esos mercados están bien hechos. O sea, Marvel no tiene por qué generar lo mismo que está generando DC en televisión, y DC no tiene por qué estar generando lo mismo que Marvel en el cine. Ahora, la apuesta de Marvel por Netflix es muy interesante. Que la mejor manera que le está contrarrestando DC es haber puesto Gotham para Netflix también. Sí, muy bien. O sea, la distribución de... Termina la transmisión de televisión de Gotham, sí, y automáticamente se va a Netflix. Esa es una decisión muy interesante a la manera de tratar de contrarrestar antes de que se lleve Marvel Netflix. El pie. Sí, el pie. Que ahora recordemos un pequeño detalle, que son dos manejos muy distintos. Mientras que Disney tiene todos los personajes de Marvel para manejarlos en los distintos medios, Warner Brothers está distribuyendo lo que son las franquicias en televisión, que es lo que ya se ha mencionado. O sea, Fox es quien está haciendo la producción de Gotham, y eso se va para Netflix, cosa que no van a tener lo que ocurre en cadenas como NBC, que es el caso de Constantine, o lo que está pasando en el mismo WB Channel. Uh-huh. Son estrategias distintas, pero están cubriendo estos mercados de forma muy interesante. Que ojo, para la gente de aquí en México, Gotham se va a transmitir por Warner Channel, aquí en México, por Cablevisión. Y eso que es Fox quien debería tener los derechos en teoría de distribución. Exactamente. Ajá. Digo, a mí me parece muy bien todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no nada más me quedo en canales manejados por Warner. Me voy a canales que no maneja Warner y que de una u otra manera son para mercados un poco más locales. Para después, como lo hicieron con Smallville. Smallville, siempre lo hemos dicho, habrá sido la mierda que ustedes quieran, pero duró 10 años. Y pasó de Warner Channel, como está por ejemplo ahorita Arrow, o como va a estar Flash, a terminar, lo retransmitió ABC. Ajá. Que ABC ya es una cadena nacional. ¿Mm? Sí, entonces, claro. Ojo, no se rompan las medias, ni se rasguen. No se rompan las medias, no se rasguen las vestiduras. Ajá. Todo esto lleva un motivo. Si algo no les gusta... no se gasten el hígado, no lo compren. Ajá. ¿Ah? Así rápido, no sé. Es por ejemplo, a mí no me gusta lo que están haciendo en el universo Ultimate. Sencillo, no lo compro, güey. A mí no me parece que Hank Pym y que... A mí ya no me gusta el universo Ultimate, también me gustó. ¿Todavía estás comprando el universo Ultimate? Por lo menos abonos, claro. Cataclysm no estuvo tan mala, ¿eh? Cataclysm. No. No, Cataclysm es de Batman. Y ese es de Batman. No, la otra, el que viene de Hunger. Ultimatum. No, Ultimatum sí es la peor mierda que ha habido. Okay. Ese sí no tiene madre, es la de Loeb. No, ese sí. Ese es donde Galactus se va al Ultimate Universe. No, ese no es Ultimatum. No, es la que está ahorita, ¿no? Ajá, exactamente. Es donde se parece que pero nos han vendido, cada vez nos venden la ilusión. Aquí al contrario de la ilusión de continuidad, aquí te venden la ilusión de destrucción. Y no es cierto. Que se vale. Al final del día es una manera de jalar mercado. O de mantenerse vivo. Pues yo creo, fíjate que el punto de todo es, yo creo que lo que deberíamos, en lugar de estar ranteando de que no me gusta el multiverso, o no me gusta Tierra 2, o no me gusta Tierra 1, o Marvel, o DC, o whatever, lo que deberíamos estar tomando en cuenta y agradecer es que se están abriendo posibilidades y que tomar lo que más te gusta de cada universo, ¿no? Yo y si no, y si realmente quieres, si eres muy propositivo y vértigo, ya no te das lo que quieres, para eso está Image Comics. Exactamente. Está muy bien, Image Comics está muy bien. Y la verdad, honestamente, a nosotros nos encantan los superhéroes, pero por lo menos mi carnalito y yo sí estamos abiertos más a ver otras cosas. Sí. Y está muy interesante los proyectos. Image Comics está muy, muy bien. Digo, debo agradecer acá al buen DC por habernos presentado East of West no tiene madre. Que no tiene madre esa cosa. Por ejemplo, está Witch también de Snyder. Witches va a empezar. Todavía no sale. Creo que ya salió la semana pasada. El miércoles pasado salió el número uno de Witches. Okay. Bueno, por ahí y está. Y se ve... Joke y Snyder, ¿no? Que ya, para los que recuerdan está Black Mirror, Sex Criminals, que fue el Eisner. Fue el Eisner. A mí no, el número uno no me mató, pero mi carnalito me ha dicho, aquí Dan me ha dicho que tanto está muy interesante. Como Saga, que es uno de los títulos más consagrados. Bueno, Saga no tiene madre, pero ese yo a Brian K. Vaughan, todo lo que hagan, la neta, para mí es sí, una pistola. K. Vaughan Beach, ¿verdad? Y es K. Vaughan Beach, y aparte yo siempre lo he considerado el amo del cliffhanger. Sí. Uh-huh. Para mi gusto es el que mejores cliffhangers hace. Por lo menos no clásicos o no, ya sabes, la misma mierda en el mismo canal y en el... No, te ahora, lo cambia, o sea, saben manejarte muy bien el cliffhanger. Hay otra cosa nada más para terminar ya con el tema de los ranters y con el programa, por cierto. Sí, ya. Una cosa muy, muy, muy básica que deben ser los cómics. O sea, son comic books, son tiras cómicas. Ojo, no se trata de que estén haciendo chiste, se trata de que te diviertas con ellos. Los cómics son para que te diviertas. Algo no te divierte, déjalo de leer. Así de rápido, no te vayas más lejos. Es entretenimiento. Sí. Te gusta y tienes tantas variantes. Ahorita por lo menos es el paraíso para los geeks. Uh-huh. No te gusta, vete a ver caricaturas. No te gusta, vete a ver televisión. Ver no te gusta, espérate cada tres meses una película de superhéroes. Exactamente. O de el mundo del cómic. Exactamente. Por lo menos sabes que te va a satisfacer por varios partes. Te añoras, etc. Pues cómprate action figures como te gustaban de la época que te gustaban. Siempre hay. O sea, hay de los 60, 70, 80, 90 y más. Y hasta cabezones. Sin algún. Eso sonó a comercial. Los Bubbleheads y todos estos. Pero sí, los Bubbleheads. Los PC, ¿cómo se llaman? Buscas historias. PC Vino. Pizza. Los Hero Clicks que también vienen en Marvel. Ah, bueno, pero es para jugar, ¿no? Yo decía de estos figuritas. Todas las figuritas son para jugar, son juguetes, güey. Bubbleheads. No, pero tiene PVC. Ah, no, sí, que es de Game of Thrones y todas esas series. Todos tienen su action figure. ¿Quieres algún cómic en particular? Vete a un TP. Ahí están todas las historias que quieras, vete a un TP, pide números atrasados. Hay mil maneras de que lo consigas. Que curiosamente ya se ha mencionado aquí lo que es la saturación de mercado que ha habido en el mercado mexicano, pero también eso es algo muy padre. A mí de chavito me hubiera encantado tener la diversidad que tenemos actualmente. Sí. A mí sí se me hace un abuso, honestamente. No, te voy a decir por lo económico, ¿no? O sea, sí. no estamos en un medio. Pero ojo, tan... eso es lo que obliga a comprarlo todo. Exactamente, a menos que seas completista. Estoy de acuerdo, pero es muy mala onda. Ouch. Sí, pero es muy mala onda. Te sacan de buena oferta en 3 años. O sea, vas a tener 3 años de excelente oferta y después va a decaer. Eso es lógico. Es tendencia de mercado, eso es normal. El problema es que esos 3 años, si los hubieras manejado inteligentemente, probablemente te hubieran podido durar 10. Exactamente. Pero bueno, ya serán las estrategias de cada uno. Y ahora sí, para terminar el show, tu recomendancia, carnal. Kimpira. No. Déjame veo. Bueno, estaba viendo. Bueno, a ver, Dan, si quieres. Bueno, ya lo había mencionado ahorita, pero Annihilator, que no tiene nada que ver con superhéroes, es una historia literalmente de un escritor cuya ficción que empieza a escribir empieza a llegar a la realidad, y eso está muy, muy padre. Uh-huh. Ok. ¿Tu recomendancia? Me gustó mucho el Green Arrow, curiosamente es de lo que sí me gustó, por lo menos va para bien. Por desgracia, creo que Lemire se va ya del título. Justice League United. Sí, no, pero deja Green Arrow, que yo no sé si sea un gran... Y se va Justice League United. Exactamente. Que pinta interesante. quién sabe, o sea, yo creo que había hecho su nicho, yo creo que pudo aportar un gran ron, Lemire, lo dejan medio trunco, no sé qué planes tenga, pero es uno de los escritores que debe de cuidar y por lo menos sabe aportar, por lo menos, para historias. Vamos a verlo si sabe hacer equipos. Uh-huh. Él sí. Va a dar el paso grande. No es fácil, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, ya vimos alguna falla. Sobre todo porque le van a limitar los personajes, no puedo tocar la Justice League grande. No. No, pero puede crear sus propios personajes que, como siempre, son un éxito. No es cierto. No es cierto, exactamente. Ajá, entonces, sí, no es cierto. Muy interesante. Échenle un ojo, ¿no? Por sí. Lo menos pinta Pimper todo ese aspecto. Y váyanse a todos los trade paperbacks. Vale la pena lo que ha hecho Lemire, ¿no? Ajá. Y yo les voy a recomendar rápido y sencillamente Grayson. Está muy. Que ya no lo comentaron, chido. Que dicen que es uno de los mejores, ¿no? El Future Zen, el Future Zen, yo creo que es un excelente punto de partida. No lo voy a quemar, pero apenas tiene, que ¿tres números? ¡No mames! ¡Un punto de partida con el número 3! Sí, y el 1 no fue, güey. El uno más bien te lo cuenta como la mitad. Interesante. El 1 ya te lo empieza a contar como la mitad. Y en el Future Zen tienes, todo el número son flashbacks, entonces básicamente tienes todo lo que ha pasado incluso desde antes del número 1 con el personaje de Grayson, que es, yo creo, el título mejor escrito de la Bat Family, bueno, paralelo con Batman Eternal. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ojo, el consenso es que la escritura de Snyder se ha ido para abajo. Sí. Excepto en Batman Eternal. En Batman Eternal, bueno, Batman Eternal está coescribiendo. Claro, son es Plotter. Es más que Plotter. Sí. Ya hay está Tinian de Ford, está Higgins, está Lemire, está en Batman Eternal y está el mismo Snyder. Entonces es un rol de lujo de DC. Sí, exactamente. Se compensa exactamente y por lo menos vemos, pero sí ha caído mucho, sí. Honestamente, Snyder. Ha dejado mucho que desear. Su Zero Year se quedó muy fue corto. Un año realmente muy flojo, muy guango. Multiplicado por 0. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Y pero bueno, ahora sí, recuerden, todas las recomendaciones las pueden encontrar con la banda Dios por Comics. Recuerden también que es el mes de suscriptor, es de septiembre, todavía tienen chance. Un cómic de su suscripción es gratinado. Completamente gratis. Exactamente. Qué bonito. Y ahora sí, a nombre de el buen DC visitándonos desde el Vanishing Point, mi carnalito Zico, Clarky navegando por el Bleed, perdido en la ignominia del multiverso. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Mira que hay un cabezón como te gusta. ¡Ay! ¡Te pongo atención! You wouldn't hit lady. You ain't no lady.